Hola, estamos de nuevo aquí, dos semanitas después. ¿Qué tal, Luis? ¿Estás por ahí? ¿Qué tal, Marciano? ¿Cómo andas? Muy bien. ¿Y Juan? ¿Qué ¿Estás por tal, ahí? compañeros? Sí, aquí estoy. ¿Qué, cómo han ¿Qué tal? ido este par de semanitas? ¿Dos semanitas nada más? Yo creo que sí, ¿no? Dos semanitas, han pasado rapidito, han pasado rapidito. Demasiado. Sí. Yo con la cuesta de enero, pues parece que iba a pasar más lento, pero qué va, ha pasado rapidito. Pero encima gastando. Gastando más, te os contaré. Tú al contrario de la gente, ¿no? Se acaba la Que me rebaja he y comprado por empiezas a ahí. comprar. Exacto. Sois unos pródigos, que lo sepáis. Luis, ¿a ti Sí. eso te interesa que gastemos dinero? Que trabajas ahí. Ahí, ahí, que sí. Saquemos dinero de los cajeros y todas esas cosas. Saca pasta, saca pasta. Ahí, gata. Bueno, no estamos solos hoy, tenemos invitado de lujo. Exactamente, tal y como dijimos en el programa anterior, tenemos con nosotros a Adolfo, que en Twitter es Fouferot, que es el fundador de la web de Nazimás. Bueno, muy buenas tardes a todos y bueno, aquí estamos vamos a charlar un poquito con estos tres jugadores. O elementos, ¿no? O elementos, ¿no? Subversivos. Hola, Adolfo, ya te digo, bienvenido y ya sabes, estás en tu casa, así que a ti, libremente. Noticias de interés. ¿Por dónde empezamos? Yo Pues creo que, hombre, preguntamos un poquito más a Adolfo, ¿no? O sea, un poco la web de Nazimás, que a lo mejor no todo el mundo la conoce. exactamente. Pues Adolfo, preséntate un poco, cuéntanos cositas de ti. Bueno, pues nada, yo entré en el mundo de los NAS, esto por un compañero que se lo compró, que le gusta mucho cacharrear y me metió el gusanillo. Y empecé, vamos, no soy ningún experto para nada, no sé mucho de informática, pero bueno, empecé con esto de los NAS y no encontré mucha información y me decidí a subir yo la información que había aprendido y que me había hecho con ella. Así que me empecé con el blog, le pedí ayuda a Arturo, que me ayudó a ir lanzándolo, los diseños es suyo, todo. Así que bueno, empezamos con algunos tutoriales eso, y parece que está teniendo bastante bien, buena acogida. La verdad que está teniendo visitas, comentarios y bueno, yo por lo menos por ese lado estoy contento. Así que Bueno, nada, eso son más o menos la historia del blog. yo la verdad es que la página de la web, que es nazimás.com, es un punto de referencia pues, para todo aquel que quiera aprender un poquito más del NAS o que ya lo tenga y sacarle más partido. O sea, además, Adolfo se lo curra muchísimo y el tío pues está cada dos por tres poniendo cositas nuevas con la colaboración de Arturo y con más gente. Pues, ¿cuántos sois en el blog? Pues soy yo mismo y Arturo, que me echa una mano de vez en cuando. Y Arturo que sí, Arturo que es Irene, ¿no? Así Bueno, que no, pues. bueno, por ahora sí que hemos tenido, bueno, he tenido algún que otro correo con usuarios que sí que me están comentando que están preparando alguna guía que ellos van haciendo y a ver si se deciden a subirla, porque si no, ya no tengo mucho más tiempo. Pues ya digo, Además. truquillos y cositas directamente para aprender de los NAS, le digo nasimas.com. Ya digo, yo la visito, bueno, ya no la visito porque ya me pasaba los feed y de Google Reader, pero en cuanto aparece, tacatón, a ver qué ha puesto Adolfo, porque siempre es interesante. Hay truquetes y demás. El último que leí fue la inclusión de un motor de búsqueda nuevo para temas de series en castellano, que por supuesto seguimos los pasos, se instaló a la primera y estoy muy contento y muy feliz. O sea, Sí, la que no verdad la que perdáis. esa entrada sí que está teniendo bastante. Vamos, la verdad que es un poco. No, no es que sea un hito, ¿no? Pero sí que automatizar series de descarga, o sea, descarga de series en castellano, no he encontrado en ningún otro sitio que no sea un tracker privado ni nada así. Y bueno, gracias. Bueno, desde aquí tengo que dar las gracias al desarrollador del complemento del Download Station, que ha sido David Fernández, que fue el que creó la versión 1.0 para simplemente meterlo como motor de búsqueda y luego lo ha desarrollado para poder descargar Torrent. Así que, bueno, el trabajo ha sido suyo. Yo simplemente lo he subido, vamos, lo he posteado. Además, una cosa curiosa es que el blog de Nazimás está alojado en el NAS de Adolfo. No, ya no, ya no. Ya ¿Ah, ya ahí, no? ya lo cambié porque. Tenemos primicia. ¿Por qué? Porque Google no me dejaba meter publicidad, porque decía que era un sitio de difícil navegación porque hacía una doble redirección, porque como lo yo tenía la IP que es dinámica, la mía, la tenía redireccionada por un servicio de DNS y luego a su vez con mi dominio. Entonces, al ser una doble redirección, Google decía que era difícil acceso y no me dejaba. Ahora sí que podría hacerlo porque con la nueva versión del DSM, en la 4.2, da un servidor DIN DNS propio. Entonces, podría hacer una sola redirección. Tengo que estudiarlo todavía. Todavía no he empezado con eso porque es una beta, pero parece que tiene buena pinta no teniendo que trasladar a un servicio de DIN DNS ni nada de eso. A mí me gustaría que me hablases del cacharrito que le has conectado al NAS para poder ver la televisión, que eso es interesante. Eso ha sido todo un descubrimiento. Le he puesto un TDT USB, me lo han traído los Reyes, y bueno, la verdad que es muy útil. La gente me dice, joder, pues si para ver la tele en tu casa, pues la ves en la tele, ¿no? Pero bueno, yo es que tengo una casa antigua que solo tengo una toma de antena, y claro, en los demás sitios no tengo antena. Utilizaba una antena portátil, TDT, pero no funcionaba bien. Entonces así que le puse el TDT USB y ya veo en streaming pues desde el iPad, desde el iPhone, incluso lo lanzo al Apple TV que tengo en el dormitorio y veo la tele siempre, incluso en el mismo salón, porque bueno, como tengo dos niñas, estoy con la dictadura del Clan TV. Así que muchas veces, pues para ver la tele en mi iPad mientras las niñas están cenando y viendo el Clan. Y la verdad que funciona muy, muy bien. Puedes hacer grabaciones que vamos, funcionan bastante bien, bastante, bastante bien. Tienes la guía, estoy muy contento con ello. Eso no es más que enchufar el cacharro detrás de por USB al NAS, ¿no? Sí, se enchufa. Yo al principio solo lo enchufé, te trae el TDT USB, te trae una antenita que bueno, para buscarlo aéreo, el TDT, pero la verdad que no me iba muy bien. Entonces lo que hice fue sacarle, como tenía cerca la antena de televisión, pues le saqué un cable y con un adaptador le conecté al TDT, que te lo trae, te traen esa clavija. Y ha pasado a buscar, de buscar 10 canales a buscar 35, o sea que bastante bien, bastante bien. Y se enchufa y el propio Video Station te lo reconoce y le das a buscar y poco más. Hay otras aplicaciones que también puedes utilizar, no Video Station, pero Video Station funciona muy bien. Yo te iba a preguntar en qué mundo te movías, si en Apple o en Android, pero vamos, me acabas de contestar con eso. iPad, iPhone, etcétera, etcétera, Apple TV. Sí, la verdad que mi ecosistema es Apple, vamos. Sigue siendo minoría étnica, Adolfo, de esto, Juan. Sí, lo siento. Soy Pero te queremos, te queremos. el tieso del grupo. Por el que está gastando de más No. duro ahora. Eso sí, eso sí. Ay. Y Adolfo, te han dado también un pepinazo los de Synology, ¿no? Te han cedido un. ¿Qué modelo es? Exacto. Synology me cedió el DS412 Plus, Cuatro que es bahías, ¿no? es de cuatro bahías y la verdad que es procesador Intel, que se nota, porque yo tengo un 212J, que es un procesador ARM, y hay muchas aplicaciones que no son compatibles o que no van todo lo bien que deberían ir, como Plex, porque por ejemplo los procesadores ARM no hacen el transcoding correctamente o no están habilitados. Pero en los que son procesadores Intel, este es un Core Duo, funciona muy, muy bien, muy bien, muy bien. Y además puedes hacer, vamos, la última entrada que yo he hecho es acerca de un que puedes instalar en el 412, pues un software ERP que es para gestión de empresas. La verdad que está bastante bien el aparato. Se va de precio con respecto al otro, pero bueno, por eso es bastante mejor, vamos. Y el blog tiene bastante buen tráfico, ¿no? Más del que te esperabas, ¿no? Bastante mal, bastante mal. La verdad que ya hemos superado varios días las 1.000 visitas, ya va. Y para mí eso Logro. es un hito, la verdad. ¿No te has propuesto en ningún momento pensado crear un foro dentro del blog? Sí lo he pensado, pero no por ahora, por tiempo, no lo he hecho. Sí que lo he estado pensando porque la verdad que está teniendo comentarios, está teniendo usuarios que son activos, que siempre son los mismos y puede tener cabida un foro, la verdad que sí, porque no hay foro en castellano específico de NAS. Claro. Así que vamos, bueno, también aprovecho la primicia para decir que también vamos a ir comentando cositas de QNAP, que es la otra marca de NAS, que aparte de Synology, que también me van a ceder para testear algún equipo. Así que ampliaremos un poquito el mercado. A lo mejor vemos que tiene más virtud de la competencia que Synology. Estamos nosotros encabezonados con Synology. Eso. Yo la verdad que Synology es, no sé, es como para mí la Apple de los NAS, pero bueno, vamos a ver cómo. No sé nada de los QNAP, la verdad que no, nunca he, no he, lo, ni lo he investigado. Así que bueno, veremos las virtudes. La verdad que el que me van a pasar es un buen pepino, eso sí. Así que lo veremos. Arturo se ha metido con Synology. Bueno, pues eso, los que tengáis un NAS, si queréis aprender más cositas aparte de lo que ya sabéis, pasaros por el blog, que Adolfo tiene muchísimas cosas colgadas. Y los que seáis nuevos en esto, también pasaros porque Adolfo tiene hecho una guía por números, ¿no? Si no me equivoco, la 1, la 2, la 3, ¿no? Primeros pasos, ¿no? Sí, tenemos hecho una guía de configuración, vamos, la configuración básica para todo el mundo que llegue, para que siga los pasos fácil, que son, no tiene nada, no tiene, que no, nadie le tenga miedo, mucha gente no se compra NAS porque ni siquiera sabe qué significa NAS, pero es muy fácil, es muy sencillo y es como, vamos, yo lo llamo como el cerebro de mi hogar 2.0, algo así, ¿no? Porque al final todo tira de ahí, toda la tele, todo, vamos. Donde yo guardo, hago mi copia de seguridad, mi centro ahora de que me estoy pasando al paperless que Arturo me pinchó un poco. Así que todo va guardado al NAS y todo va muy bien, vamos. Yo me lo voy a apuntar y la visitaré. Espero, bueno, espero, ¿no? Igual caigo también y otra ocasión de esta manera. Bueno, y también quiero mandar un saludo a mi hermano que se ha comprado un NAS, se ha Ya metido veremos. en este mundillo. Adolfo le ayudó a configurarlo porque le costó, pero luego él ha ido haciendo sus pinitos con los tutoriales de Adolfo de la página web. Los motores de Hace búsqueda, todas tiempo que no esas se cositas. queja, Sí, hace tiempo que no da señales de vida. Significa que así ya que le irá bien, ¿no? la cosa debe ir funcionando bien, sí. Hubo un momento que tomó vida propia el NAS, ¿no? Que se independizó de la casa, se independizó del ordenador. No quería, no admitía ni la contraseña de administrador, o sea, estaba totalmente independizado. Era el NAS contra los humanos. La Y rebelión también del NAS. la Y rebelión. Lo luego echó de casa, lo echó de casa, lo tío. echó de Tomó casa. conciencia de sí mismo. Pero se solucionó. Una nueva IA ha nacido. Ay, bueno. Bueno, lo he dicho, ahora, después ya de presentar y demás, lo que hemos comentado libremente, no, ya sabes que nosotros pues hablamos un poquito de todo, de cosas que hemos estado probando, cosas que nos gustan, cosas que hemos leído, cosas que sobre todo que cacharreamos o que tocamos, ¿sabes? Y que probamos. Entonces, siéntete libre para opinar, para entrar y para contarnos lo que te apetezca, ¿vale? Okay. Estás en tu casa. Bueno, yo os voy a contar del tema de Megan, que sois un poco las perritas de Dropbox, porque no salís de Dropbox ni para Dios, pero yo le digo, yo sí tengo Mega, lo vamos, pues según ha aparecido lo que es estuvo disponible, pues me hice cuenta y tal. Yo te voy a Y interrumpir. bueno, dime, cuéntame. Tú me has mandado a mí el guión por Mega. Sí, Y yo me lo he descargado. Que no evidentemente. lo haya vuelto a subir con mis datos no quiere decir que yo sea una. Eres la perrita del NAS, la perrita del Dropbox, que lo sepas. O sea, a ti te arranca el lomito, el build de Dropbox, te toca el pelo y tal, y dices, o sea, que no lo no, liemos. Es Bueno, que no me he hecho Mega todavía, tengo que investigar un poco hay que más. hacerse, hay que hacer. Hombre, también te digo una cosa, o sea, Mega ahora mismo lo único que está aún no es poco, pero lo único que está ofreciendo realmente es un disco duro en la red, o sea, un similar a lo que sería pues ahora mismo un Dropbox. ¿Qué es lo que ocurre? Que debido pues, a todos los problemas que ha tenido este hombre, el kit.com, con el tema de ley y demás, pues ahora está un poco más papista que el Papa. y no está todavía ofreciendo lo que sería la distribución de contenidos. ¿Por qué? Porque a nivel de arquitectura lo que hace es que los ficheros que se incluyen dentro de ese disco virtual, que es gratuito y que digo te da 50 gigas del tirón, lo que le aplica es un sistema de cifrado. Entonces, no, para tú descargarte el fichero, la única forma de acceder a él es compartirlo. Y en la compartición tienes que descargártelo físicamente, no hay streaming. Porque en esa descarga, cuando tú generas lo que es el enlace que estás enviando a la persona con la cual quieres compartir, pues va no solamente lo que es la dirección de mega, sino también la clave de cifrado, la parte pública, más la URL cifrada del fichero. Con lo cual, hasta que los desarrolladores no implementen un mecanismo para hacer lo que es un descifrado automático, pues todavía lo que era Megavideo pues no va a ser posible. Ha existido lo que es un intento que se llama Megasearch, que lo que hacía era los usuarios compartían los ficheros que habían subido a sus discos duros de Mega, pero el mismo Kit.com lo ha bloqueado, lo ha eliminado, pues porque por ahora este hombre está bastante escarmentado, tiene todos los temas de legales que tiene por ahí todavía pendientes con respecto a las vulneraciones de derechos de autor con todo el contenido que existía en Mega y demás. Entonces está pues muy, vamos a decir así, muy buen chico, y además da la imagen de en yo no roto un plato. Sin embargo, posibilidades todas. Porque ya os digo, o sea, a tu usuario gratuitamente le proporciona 50 gigas, claro, que está muy bien. Un sistema que, aunque está en beta, los primeros días efectivamente tenía algún que otro fallo, pero cada, prácticamente como se suele decir, día a día va mejorando, que es muy rápido a nivel de carga y descarga, porque utiliza lo que es un sistema de una operación P2P implementado en sí mismo, que hace que la carga y la descarga se haga muy rápida, y que ya digo que tiene todas las posibilidades del mundo pues para convertirse en una plataforma de distribución de medios pues muy interesante. En uno de los proyectos que tiene a futuro es precisamente lo que sería una plataforma de compartición de contenidos de pago. Esto es, por ahora, directamente con acuerdos con las distribuidoras y demás. Ya sigo, es el niño más bueno del mundo ahora mismo. Pero, ya sabéis, las estadísticas no mienten. España es el país que más está utilizando Mega, no sé por qué será. Y aquí la gente cranea, y la gente cranea muy bien, sobre todo, como suelo decir, siendo gratis, cueste lo que cueste. Con lo cual, quedan días, como suelo decir, para que esto pues empiece otra vez a ser una plataforma de distribución de contenido muy interesante. No sé cómo lo veis, lo habéis probado, lo tenéis ya, no sé, vuestras impresiones. Yo todavía no lo he probado. Yo solamente me he hecho la cuenta y he rastreado un poquito, pero muy poco. He visto que es como un Dropbox, pero poco más. Pero mejor. Yo lo tengo desde el día que salió, lo tengo esperando a ver si este hombre me daba mi cuenta premium de Mega Upload, pero... No, esa no. Esta pero todavía nada. Me pasa que no. Pero, sin embargo, no se ha olvidado del tema. Entonces yo creo que cuando resuelva todos sus temas legales, alguna cosa hará, porque esa información evidentemente la tiene y, vamos, no lo descarta. Lo que ya veremos es también pues un poco pues cómo evoluciona este tema. Pero vamos, si ahora mismo necesitáis lo que es un sitio pues para compartir en la red, es fantástico. Te permite generación de carpetas, compartir las carpetas, puedes hacer, digamos, lo que sería un trabajo colaborativo, activando lo que son, o sea, subiendo y bajando los ficheros. O sea, tiene muy, muy, muy buena pinta. Un servicio similar de este tamaño es Vox, que yo también lo tengo. Y lo que pasa es que este está más limitado a nivel de uso cuando no es usuario de pago. También existen cuentas premium, que todavía yo no la he activado y no creo que la coja, pero que también está planteado también porque a futuro pueda alojar una página web, pueda alojar un podcast, pueda alojar N elementos. O sea, la verdad es que si no lo tenéis, echadle un vistacito. Os recomienda, porque todo el desarrollo que está haciendo está basado en Chrome, y de hecho se nota mucho cuando haces con Chrome o, por ejemplo, con Safari o con otro navegador. Pero, ya digo, como disco duro para compartir cosas y tener, digamos, un almacén de datos en la nube, la verdad es que está muy bien. Y son 50 gigas. Y pues crees sí. Que no, es una... Nada es más una que por eso ya interesa. Sí. ¿Y es compatible para montarlo como una carpeta web DAP, como ForShare, por ejemplo? Todavía no, por lo que digo. Los archivos van cifrados. Entonces, al estar cifrados necesitas hacer lo que es un procedimiento de descarga manual, de decir, oye, te lo tienes que descargar. Todavía no, pero estará. Le digo, no le falta mucho. Para Hay ver. Otro servicio, no sé si lo conocéis, que es Oticho, uh-huh. Que lo que hace es vincularte todas tus cuentas de Picasa, de Dropbox, de Box, de ForShare en una sola. te crea como carpetas, es como tenerlo todo en una sola cuenta. Pero bueno, la verdad que hoy en día, ahora mismo ya con Mega, que te da 50 gigas, todo esto no tiene mucho sentido ya. Pero no, ya que hemos puesto Zurraca y tenemos el síndrome de Diógenes, y cuando no da espacio en la red lo cogemos. Decimos, ah, 50 de aquí y otros 50 de allí, y lo necesitamos. O sea, creo que nosotros estuvimos probando Vox cuando empezábamos con el tema del podcast, si te acuerdas, Arturo. Sí. Estábamos con los tres allí, los tres mosqueteros al principio. Con Gregorio. Con Gregorio, que Gregorio, abrazotes, tío. Un saludo, Gregorio. A ver si algún día te animas y luego lo vienes para acá. Y eso, y bueno, lo teníamos en la pinta. Lo que pasa es que todas las opciones de compartición o de trabajo colaborativo pues eran todas de pago. Ese servicio que has comentado, Adolfo, eso sí. Que es que te crea una carpeta en el ordenador y dentro de esa carpeta tienes una carpeta que se llama Dropbox, otra que se llama Google Drive, o como... Exacto, tú puedes crear una carpeta Web Drive en tu ordenador y la vinculas a este servicio Tissue y te crea una carpeta con cada cuenta que tú tengas. Pues eso a mí me resulta interesante, ¿eh? Sí, la verdad que está bien si tienes mucho servicio para centralizarlo todo en uno. Sí, sí, sí. Aprovecho también para comentar que en el blog hemos conseguido también ya la sincronización de Dropbox con el NAS. Ya por fin hemos conseguido, bueno, hemos conseguido, yo simplemente lo he configurado. Yo lo he encontrado por ahí, no sé si eran unos polacos o por ahí. Y después de varias semanas, configuración y algún que otro usuario que Magniar, desde aquí le doy saludos, hemos conseguido sincronizar la carpeta de Dropbox con el NAS. Es decir, tú puedes subir algo desde el NAS y se te sincroniza con Dropbox. Está bastante bastante bien. Synology tiene una cosa que se llama iCloud, ¿no? Tiene el Cloud Station, que ahora con la nueva versión del DSM va a cambiar un poco, que se va a llamar DS Cloud, algo así. Pero bueno, el Cloud Station, la verdad que, bueno, no es un Dropbox, pero sí que funciona parecido, y está bastante bien porque te permite tener, bueno, todo el contenido de tu, por ejemplo, todo el contenido de tu NAS. La única limitación que tiene es que no puede tener archivos más de 1 giga, pero bueno, todo lo demás sí lo tienes disponible. Incluso han lanzado DS Cloud para iPhone y para Android también, y para tener todo sincronizado también con los dispositivos. Interesante el Cloud. Es que yo, como tengo el NAS básico, no tengo Cloud. Claro, es verdad. Es que el modelo que tiene Arturo, que es el Western Station 2, ¿no? Sí. No es compatible con la instalación de ciertos paquetes, o solo te vienen los paquetes básicos, ¿no? Sí, de hecho directamente nosotros estamos en DS3 todavía, ¿no? No pasamos al 4. 3.2. Nah. 3.2, exactamente. Pues la 4.2 tiene novedades bastante suculentas. Yo, por mi cumpleaños, que es ahora el mes que viene, voy a cambiar de NAS. Ya estamos colíos. Así que, Juan Andrés, si te interesa el mío, a mí me costó 980 euros. De segunda mano te lo meto baratito, ¿eh? Venga, vale, pues ya lo hablamos. Me voy a meter en el blog, me voy a informar un poquito y ya estamos en contacto. Pero tú se lo firmas, que ahí cuando se lo cascas a 100 euros. Es que, ay, ay, ay. Bueno, ¿qué más cosas traéis? Pues nada, yo tengo ahí una mini noticia, que es que por fin ya tenemos estos de Nexus 4. ¿O no? Sí, ahí. Bueno, esta mañana había, es que claro, esto te cambia de un día para otro. Es que ha habido dos intentos. Esto es un cachondeo. Yo no sé si es la tercera o la cuarta vez ya que por fin hay estos. La cuarta. Acuñando un nuevo dicho. Había escuchado lo de dura menos que un caramelo a la puerta de un colegio, ¿no? Sí. Pues estaban hablando ya de eso, que dura menos que el Nexus 4 en la Play Store. Porque es que duraban poco. Creo que la penúltima fueron 9 minutos. Sí. 9 minutos. Yo creo que estaban intentando batir récord. La segunda fueron 10. La segunda, 10. 10 y 10, ya. Y ya la tercera, pues por fin parece que tenemos esto permanente. Eso por un lado. Y por otro, algo relacionado, pues nada, hablaros del Google X Phone. Ya estaríamos hablando de un terminal 100% Google. Ya cuando Google compró la Motorola, Pues yo, vamos, yo era de los que pensaban, yo creo que como la gran mayoría, de que Google se iba ya a dedicar también a trabajar en el tema de hardware de teléfono. Pero parece que la cosa se ha hecho de esperar. Así que la compañía parece que va a hacer una conferencia en mayo y se prevé que hable tanto del Xphone como de una tablet. Esta no hay tantos datos de lo de la tablet. Y se están hablando, pues nada, de cuerpo de Kevlar, un material que ya ha utilizado Motorola en alguno de sus terminales. Ya por fin podríamos tener un Android con materiales que hacerle la competencia a los iPhone. Y además antibalas. Y antibalas. Pantalla de 4,8, 5 pulgadas, ranura micro SD. Yo no sé si llamarlo Nexus, si tendrá esa denominación. Pero si es Nexus Series, estaríamos hablando del primer Nexus con ranura micro SD. Una batería a larga duración, pues me figuro que es similar al Raz Max y posiblemente Android 5.0. Así que a ver si esta vez Google hace bien las cosas desde el principio y no tenemos que esperar a la tercera o a la cuarta vez que todo vaya bien. O sea, cuando ese teléfono salga al mercado, va a haber una guerra ya total Android-Apple, ¿no? Porque si Google va a tener su propio teléfono con su propio Claro, hardware. ahí yo me figuro que compañías como Samsung, LG, etcétera, etcétera, se estarán cagando un poquillo se estarán mosqueando, porque vamos a ver si no le corta el rollo de Android. No creo, no creo. Pero con el Nexus 4, desde luego, han roto mercado. Lo han roto porque el precio del terminal. Yo me figuro que este no saldrá tan barato. Vamos, tan barato, entre comillas. Que este saldrá algo más caro. Pero las demás compañías no sé qué pensarán. Estarán ahí con la mosca detrás de la oreja. Está claro. Bueno, yo a raíz de lo que estás comentando, del tema de la adquisición de Motorola por parte de Google, ¿sabéis que Motorola ha sacado un nuevo modelo? No, eso no lo tenía Yo yo. pues se llama, no sé si se llama X10 o N10, no recuerdo, o Motorola 10, no exactamente. Es muy chulo, ¿eh? O Sí, a sea, mí los yo diseños aquello de de la Motorola me gustan. BlackBerry, pues es un teléfono que tampoco tiene nada que envidiar a ninguno, ¿eh? O sea, está muy, muy, muy majete. Hay una versión 100% táctil y luego hay otra que es con teclado físico. Sabes que la gente de BlackBerry, pues tiene sus cosas. Y era de otro tipo BlackBerry. Y ya digo, muy, muy, muy majo, ¿eh? O sea, muy, muy majo. Ah, bueno, y también tenemos la opción de la. No sé si es Vertu, puede ser la compañía de esta de teléfonos de. Sí, Vamos, pero de. bueno. Esto es de irse la pinza. Eso ya no sé, bueno, yo esto. Pero tiene Android de sistema operativo, esa es la noticia. Entonces no es Tiene tan exclusivo. terminal. Que bueno, que se vean las cachas a los iPhones. Pues muy mal. Esos son para muy pudientes, no sé si eran 10.000 euros, cosas así, o sea Y con bastante falta de gusto estético, porque es ya, sí, feísimo, eso pero sí. vamos, Feos feo de son de narices, ¿eh? cojones. Uy, qué Feo de feos son. narices. Aparte, también sabes que ya hay fecha para los Ubuntu. Sí, he estado Los días. escuchando. Lo que pasa que que van a salir muy, muy, muy, muy limitados, sin tienda. O sea, con los cuatro programas que traiga el terminal y poco más. Sí, pero vamos, que ya es oficial, o sea, ya no son Sí. proyectos en el Ya es stack. una O sea, realidad, digamos. aquí yo creo, ya tenemos aquí un mercado y un bacalao muy interesante, Sí, entre sí. Android por un lado, bueno, iPhone por su cuenta, que ya sabes que va a su lío, y más luego después te digo Ubuntu por otro sitio, Windows Phone, oh, todo esto se va a poner divertidísimo. Esto nos gusta, nos gusta. Claro, Y que se copien. Y BlackBerry, que también ha sacado un modelo nuevo, Claro, que hay sí. otra, o sea, que no están muertos, o sea, que aquí Y Firefox hay también lo lío saca para también, todo. ¿no? Firefox también va a sacar otro. Claro. Exactamente. De hecho, digo, también a raíz de lo que comentabas, sabes que está ya, digamos, todavía en fase final, lo cual no se sabe si se va a generar o no, lo que es el Chromebook, vamos, que sería el ordenador específico de Google con sistema operativo de Chrome y demás, que todo el mundo que lo estaba viendo dice que es un bastante cuco, ¿eh? O sea, Yo creo que eso es todo bueno para los usuarios. sí, sin duda. La diversidad y eso, y que vayan mejorando. Lo que suele pasar, uno mejora en unos aspectos, otro mejora en otros y se copian entre ellos. Así que Efectivamente. los que salimos beneficiados somos nosotros. Sin duda. Gadget y cacharreo. Pues Adolfo, cuéntanos qué gadgets tienes por casa. Bueno, así por los de caché, pues la verdad que todas las cosillas relacionadas con el mundo Apple, que es lo que por ahora lo último que estoy comprando. Bueno, lo último los Reyes, bueno, caché, pues cosas relacionadas con el ordenador. Me trajeron pues el SSD, con el adaptador para quitar la SuperDrive y sacarla fuera. 16 GB de RAM me trajeron los Reyes también. Y un adaptador, unos PLC creo que se llaman, ¿no? Sí. Para pasar la wifi por cable, bueno, de un cable a otro, de un enchufe a otro. Y la verdad que ahí tengo conectado el NAS y la verdad que va bastante bien. Y bueno, así con del iPad, pues tengo una carcasa que es como solo para la parte trasera, pero que tiene un teclado que es un teclado de aluminio, la primera que salió. Yo es que tengo el iPad 1, no, de ahí no he subido. Entonces, lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo el nombre, ¿sabes? iPad 1 como tú también, ¿no, Luis? Sí, yo sigo con él, ahí vivo con un campeón. No me acuerdo el nombre, no la tengo por aquí además, así que no, No pasa nada. No, para nada. no recuerdo el nombre. Y bueno, poco más así ahora mismo que me acuerde, vamos, la verdad. Tu rey entendían de tecnología, ¿eh? Ah, bueno, y dos discos duros de 2 TB también. Pues por eso digo que Para tú. el NAS, porque tenía el primer NAS, el NAS mío lo tenía con un disco duro de 500 y otro de 750, que ninguno de los dos eran compatibles oficialmente con lo que decía Synology. O sea que hice ahí cosas, vamos, no tenía dinero en ese momento para pillar más discos, y aproveché de discos de ordenadores antiguos. Pero bueno, ya con estos dos de 2 TB ya voy tirando. Ha sobrado por lo pronto, por lo pronto. Por lo pronto, que ya se me está llenando uno. Claro, suele pasar. Mucha serie. No puede ser. Bueno, y tú, Luis, Bueno, nos traes cosas, ¿no? yo tengo cositas. A ver, la primera, esta no es mía, sino es de un compañero, que eso te mandé fotos, las pondrá Arturo en el blog. Y es una funda teclado de Logitech para el iPad, tanto para el modelo 2 como el 3. Y también hay un modelo para el iPad mini, que ha salido, pues según lo estuvimos probando y tal, pues salió lo que era también la del mini. ¿Y en qué es lo revolucionario? ¿Qué es lo distinto? Lo que ocurre es que sabéis que los modelos, el 2, el 3, y bueno, el 4 o el nuevo este que ha salido, más el iPad mini, pues tienen esa pestaña magnética, con la cual pues se puede coger con lo que es la Smart Cover y demás. Bueno, pues este teclado lo que hace es que aprovecha justamente esa característica, lleva una ranura que la veréis en las fotos donde el iPad se encaja, con lo cual queda en formato, pues vamos a decir así, como una especie de pequeño portátil. Y el teclado, la verdad es que es lo que digo, se puede coger lo que es el iPad tranquilamente con la mano, que el teclado no se suelta. Es extremadamente cómodo, extremadamente ligero, muy bonito y ya veo, funciona muy bien. Además, la gente de Logitech pues se lo ha trabajado bastante y ha metido pues un montón de funciones como el copiar, el pegar, subir, bajar el volumen, todo el tema del botón de inicio y demás en el mismo teclado. De tal manera que todos aquellos que utilicéis el iPad un poco más en serio y que lo tengáis un poco pues como herramienta de trabajo, es muy buena opción. Para funcionar con él, como digo, como un teclado. Cuando nos apañáis con un teclado táctil, pues digo, la sensación es estupenda. Se conecta evidentemente por Bluetooth y la autonomía del teclado está aproximadamente en uso intensivo una semana. O sea, cada semana hay que cargar el tecladito. Físicamente es realmente muy bonito. Lo único que ocurre es que deja descubierta lo que es la parte trasera del iPad. Ahí a lo mejor había que contar con alguna funda, pues con una cobertora para lo que sería el fondo del iPad. Pero ya digo, no le añade ni excesivo peso ni excesivo volumen. Ya digo, es muy atractivo. La verdad es que el conjunto montado de la funda, tanto abierta como cerrada, vamos, está muy, muy, muy conseguida. Ya digo que merece la pena un poco que le eches un vistazo a las fotos, porque además tampoco es caro. La del iPad, digamos, grande, no sé si estaba en el comentó que eran, no sé si eran 80 o 90 euros, y luego después la del iPad mini está en 60. Ya Está digo, bien. calidad, impresionante. Ya digo, a mí me ha sorprendido muchísimo tanto el feeling como lo que sería el producto final, digamos, con el añadido del teclado. La verdad es que está muy, muy, muy conseguido. Lo tenéis tanto en blanco como en negro, de tal manera que la podéis combinar con el color del aparato. Bueno, a mí me ha sorprendido. Tengo un compañero de Dani, que por cierto lo saludo desde aquí, que me dejó hacerle fotos, cacharrearla y demás. Y la verdad es que a mí me ha convencido. Pena que no existe para el iPad 1. Bueno, es cara, ¿eh? No, no es cara. Yo se lo No había es comentado a mi cara. hermano porque estaba buscando una funda. El Estado Reyes le regalaron un iPad de los nuevos y se lo voy a comentar. La calidad, o sea, la relación calidad-precio es rompedora, en serio, ¿no? O sea, está extremadamente bien terminada. O Bueno, se lo voy a sea. recomendar. Si mi hermano escucha el programa, no hace falta. No, no, no. Maricelo, cómprate la funda, chiquillo. ¿Cómo te funda? La tenéis puesta. Además, es para todos los modelos. O sea, y la del Mini no la he llegado a ver físicamente, pero tiene que ser una cucada. ¿Cómo se llama tu hermano? ¿Perdón? ¿Cómo se llama tu hermano, Juan? Marcelo, Marcelo. Marcelo, convence a tu hermano que Oyente. se salga de Android y mételo a Apple ya, hombre. Fue una pérdida de tiempo. Bueno, y la otra cosa que os traigo es el Pebble Watch. Y ahí tengo que decir que he pecado. O sea, Hostia. me lo he cogido. Vamos, Has por lo menos caído. he caído, he caído. La verdad es que me. Vamos, yo ahora mismo, por tema de trabajo. Pues lo cierto es que entre unas cosas otras tengo un montón de notificaciones, un montón de historias. Cada 2 por 3 estoy con el teléfono sacando la funda. Sabéis que yo llevo la funda, la BookBook esta de Tool South, que es la típica esta que parece un librito. Y bueno, pues estoy muy contento con ella. Pero lo cierto es que cada 2 por 3 tengo que andar tal, sacando, viene un correo, viene una historia, tal, tal. O sea, era eso. Y empecé a investigar un poco pues el tema esto de relojes inteligentes. Y sabéis que hay tres modelos, por decirlo de alguna manera, asequibles, porque hay un cuarto que es italiano, se llama InWatch, pero ese está en 700, bueno, 400 euros el modelo básico, 700 euros el avanzado. Hostia. Es muy cuco, es muy bonito, o sea, la verdad es que el reloj es una cucada. Sí, ya lo he visto. Y lo que te digo, lo que pasa es que es eso, que el tema está en que, claro, pues, oye, una cosa un poquito más comedida. Y más sutil. Existe otro modelo, lo que pasa es que no recuerdo el nombre, me vas a disculpar, luego lo pondremos en el blog, que son proyectos que se han ido gestionando a través de lo que se llama el crowdfunding, ¿no? A través de lo que sería pues el proyecto de colocar una iniciativa en la red. Los usuarios confían en el proyecto, por lo cual hace una preorden o una precompra, por decirlo de alguna manera, y con eso consigue los fondos pues para desarrollar el producto. El que os estoy comentando, que ahora mismo me vais a disculpar, es que no tengo el nombre delante, pues lo que utilizaba es una pantalla LCD y tenía tanto lo que es la parte de reloj como la parte de temperatura, que forman todos estos teléfonos, estos teléfonos, perdón, estos relojes conectados por Bluetooth. Y también pues coge todas las notificaciones pues de todo el correo, de SMS, de chat, de Twitter, etcétera. La verdad es que ese primer modelo es poco, es un poco cuadradote, pero está bastante bastante bueno. Lo que pasa es que digo, es un LCD y no me acabo de convencer, ¿no? Entonces lo estuve viendo en plan es una investigación. El segundo que hay es el, ay, se llama Cucarú, me parece que es, que lo único es un poquito más reloj clásico, y lo que pasa es que simplemente utiliza pequeños iconos pues para las notificaciones. Típico formato de reloj redondo, con lo que sería un poco el planteamiento de, pues eso, de un reloj que te coge y que te hace un poco lo que es esa funcionalidad. Es más clásico, pero no me acabo de convencer. Y al final, pues vi el proyecto de Pebble Watch y la verdad es que digo que me ha sorprendido bastante. Este reloj es en formato, vamos a decir así, más cuadradote. Y lo que pasa es que la pantalla es cinta electrónica. Con lo cual consigues una autonomía del reloj aproximadamente de una semana larga, que puede llegar incluso si no hay un uso intensivo a 2 semanas. Está genial. Entonces, el tema es ese. Digo que no hay. No, no, o sea, me ha parecido un tema muy interesante porque además te permite una aplicación para conectarlo con el teléfono, con lo cual se gestionan las múltiples opciones para el display de pantalla. Tienes relojes clásicos, tienes relojes de agujas, tienes relojes digitales, tienes relojes binarios, tienes relojes que te van diciendo lo que es la hora en letras, y digo, todo con tinta electrónica. Además, pues también permite, como el resto de los demás, el controlar la música, puedes pasar de canción, parar, montar un poco toda la. O sea, todo lo que es el control de la parte del iTunes. También lleva, en este caso, un. Vamos, un, sería un. lo diré, bueno, te cuentan los pasos, o sea, con lo cual te sirve perfectamente como display. Lo puedes poner, por ejemplo, en la bici y puedes utilizarlo como display si estás utilizando pues, aplicaciones como el Runkeeper, que es directamente compatible. También, además, pues todo el tema de notificaciones, puedes leer correos, puedes leer Twitter, puedes leer SMS, puedes leer un poco de todo. Y todas las notificaciones van directamente al teléfono. Además, vibra. Y ya digo, me ha gustado. Es un tema que me ha parecido muy, muy cuco. Son $150. Y vamos, a mí por lo menos me he encaprichado y yo estoy esperando a recibir el mío, ¿Cuándo por lo decirlo de alguna recibes? ¿Lo manera. tienes? Eso es lo que te voy a No lo sé, no lo comentar. sé, no lo sé, no lo sé. Todavía no, o sea, ya tengo todo lo que es el trámite hecho, pero todavía no me han dado ni siquiera la opción de pagar, por decirlo de alguna manera. Esto entra en producción y cuando esté el tuyo te dicen, oye, que ya lo tenemos preparado, entra a pagar y lo recibes. Vale, es lo que te iba a comentar, que en qué estado del crowdfunding estaba, si estaban todavía El recaudando fondos crowdfunding, ya. no, no, el crowdfunding se terminó, como quien Ah, dice, o vale. sea, si hay, no sé si hay un mes o 2 meses para conseguirlo, pues en la mitad de tiempo lo consiguieron. 40 O días sea, son. pues en 20 días lo consiguieron. De hecho, solicitaban 100.000 dólares y llevan recaudados, según su página web, más de 300.000 dólares. O sea, es una tendencia. Tanto es la tendencia, es así, que lo que dice la mala lenguas es que Apple tiene 100 tíos desarrollando lo que va a ser el futuro iWatch. Es que eso es lo que yo te iba a decir ahora y... No, no, lo sé. O sea, lo que te digo es que te digo, 100 tíos para hacer un reloj también es un poco complicado. O sea, no sé. O piensa el lento o son muy torpes. Uno coge el tornillo, el otro coge la llave Claro. inglesa. O sea, es muy, muy, muy difícil. Pero vamos, todavía no es oficial. Vamos, sí es oficial en el sentido de que sí hay un equipo de desarrollo destinado a esto. Pero lo cierto es que te digo, 100 personas ya están, o sea, 100 componentes de Apple están desarrollando el futuro posible o futurible iWatch. Tú O el imagínate reloj de Apple. que Me lo te... veía Que... venir Porque el iPod Nano, el cambio de la anterior generación a este, digo, mira, esto tiene pinta de que van a sacar un reloj de estas medidas y Sí, de no hecho. quieran hacer competencia consigo mismo. De hecho, mi hermana se lo regaló a mi padre y está encantado con él porque lleva el tema el podómetro que te va contando los pasos. Mi padre es mucho de andar y de correr y el tío está encantado con él. Además, el acabado de la correa es mucho mejor porque estos proyectos son todos compatibles con lo que es una cadena, pues un poquito más cuca, pero la verdad es que la que llevan por defecto es una de gomita un poco así cutre. Ajá. ¿Sabéis? Pero vamos. Interesante, o sea, Tiene tienen muy buena también pinta. tiene otra funcionalidad. Esta no la tiene el Pebble, pero los otros sí, que si te dejas el iPhone en algún sitio, en cuanto detecta que te separas, te empieza a vibrar y te empieza a dar un aviso, con lo cual no te permite que te dejes el iPhone por ahí perdido. Algún sitio. Son sumergibles, o sea, son un poco para todo uso. Y la verdad es que digo, hombre, teniendo en cuenta la tontería que es y las cosas que tiene, pues a mí la verdad es que me gustó. Ya os digo, echarle un vistazo al vídeo. Un poco de lo que está ya proponiendo, y a lo mejor alguno más anima. Yo lo de la pantalla de tinta electrónica está bastante bien, Sí. porque lo de la autonomía de los relojes, que tengan que estar con el cargador cada 2x3 dándole una carguita, tiraba para atrás, pero la tinta electrónica la verdad que soluciona el problemilla ese. Claro, ya digo que es que además tú tienes, incluso han hecho público lo que es un kit de desarrollo, de tal manera que tú puedes hacerte tu propio reloj y lo integras directamente a través de la propia aplicación, que la aplicación, por ejemplo, ya está disponible en la Apple Store. Entonces, con esa aplicación tú ya te vas a descargar pues, el reloj de binario. Entonces te aparece lo que es la hora, pues el formato binario. El reloj en inglés con la letra. Entonces te va diciendo las 10 menos 20 y te lo va poniendo en letras. O sea, tú puedes elegir el reloj que menos te consuma o el formato de reloj que menos te consuma, más las capacidades añadidas, el correo, de notificaciones y demás. O sea, es una cucada. Ya digo, si sois muy caprichosos, no le echéis un vistazo al vídeo porque os va a apetecer un montón. ¿Y qué lo hacen? Bajo pedido, entonces me has dicho, ¿no? Sí, está bajo pedido. ¿Y Bajo cuánto pedido. tardan entre que lo encarga y te lo mandan? Yo la hice hace cosa de ya, no sé, son ya 2 o 3 semanas y todavía no me han comentado nada. Simplemente me han dicho que está reservado y que cuando llegue el momento, pues contactarán conmigo. Va, comida, genial. De Y todas bueno. formas, yo digo que si Apple saca un reloj para hacer la competencia, por ejemplo, al Pebble este, yo creo que el Pebble este va a ser mejor que el de Apple, ¿eh? No lo sé. Yo por lo menos entiendo que será más barato que el de Apple, porque Apple últimamente está en una política de precios un poco Pero malvada. por Eso mucho, seguro, más barato por mucho que seguro. tengan a 100 personas trabajando, lo de Pebble lleva años de... O sea, eso lo han pensado durante años y eso está más que... Está muy conseguido, ¿eh? O Pues por sea, de verdad eso. que si veis el vídeo os va a llamar mucho la atención, Apple no lo veáis. sacará, empezará a sacar actualizaciones, más actualizaciones, más actualizaciones, otro modelo en 6 meses. Ya sabéis cómo está Apple últimamente, que me tiene Uf, contento, pero bueno. yo no digo nada. se queda, os quedáis obsoletos en 6 meses, lo habéis O dicho. sea, horrible, horrible. O sea, yo no sé de qué va el Team Cube este, pero a mí no me gusta nada, de nada, de nada. Para Bueno, gente ¿sabéis? billetosa. ¿Eh? Sabéis que están preparando versión nueva del sistema operativo, ¿no? Bueno, sí, ya ha pasado el año, ¿no? Supuestamente en febrero del año pasado se presentó Mountain Lion. Pues no te digo, o sea, ya está montado el siguiente que será, no sé, el lince de las nieves. 10.9. O algo así, pero vamos, que también está ahí operativo. Sí. Adivina. Aplicaciones. Bueno, pues en aplicaciones yo traigo una aplicación, o mejor dicho, un servicio web que se llama Rappt. Rappt. Es una red social en plan Facebook, pero de videojuegos para gamers. Antes de nada, Adolfo, ¿tú eres jugón o no eres jugón? Que no tengo tiempo de. Tengo Xbox, pero no tengo tiempo de jugar de hace ya. Desde que nació la primera niña, así que. Ya me dedico a otras cosas. Bueno, pues esta red social tiene aplicación en la Apple Store y tiene aplicación de escritorio, pero solamente para Windows. ¿Qué hace este servicio? Pues este servicio te dice quién de tus amigos está conectado y a qué está jugando. ¿Cómo lo hace? Tú cuando te creas una cuenta en este servicio, lo que tienes que hacer es meter tu nombre de usuario y tu contraseña. Tanto para Xbox Live, si tienes Xbox, para PlayStation Network, en caso de que tengas PlayStation Network, y para Steam, en caso de que tengas Steam, y si tienes los tres, pues lo metes de los tres. Entonces te dice, pues en PlayStation Network, tal pers Luis, por ejemplo, está jugando a Skyrim. Entonces yo sé que Luis está jugando a Skyrim en la PlayStation. O me dice, no, está jugando en Xbox. ¿Vale? Dependiendo, si tienes varias consolas, puedo saber a qué juego está jugando y en qué consola. Entonces yo puedo coger y decir, ah, pues me voy a unir a él a su partida, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué más puedes hacer? Pues tienes una especie de muro, con el muro como el de Facebook. ¿Qué aparece en el muro? Pues los estados que tú quieras escribir. Y como esta red social, al meterle tu nombre de usuario y contraseña de tus distintos servicios, lo que hace es que recapitula toda la información de tus trofeos, de tiempo jugado, etcétera. Entonces tú puedes ver que, por ejemplo, a tal juego has estado jugando tanto tiempo. Entonces esto tiene una especie de clasificación. Si juegas más de, me parece que son 14 horas o 15 horas, te conviertes en experto en el juego. Entonces te aparece en el muro, por ejemplo, Luis Herreros es ahora experto en Skyrim. Si ganas un trofeo... Estoy en ello. Está en ello, ¿no? Vale. Si ganas un trofeo, pues te dice Luis Herrero ha ganado tal trofeo de tal juego. Entonces todo eso te va saliendo. También puedes mandar mensajes privados. Incluso escribir en el muro en el estado, decir, acabo de conseguir este trofeo, Luis, ponte las pilas, por ejemplo. Sí. ¿Qué más puedes hacer? Pues eso, pues una vez que lo instalas en el iPhone o en Android, que también está para Android, creo, pues puedes mandar mensajes privados directamente. No está para Android, me dice Luis, no está para Android. No está. Para Windows, por lo menos. Para Windows por lo menos. Pues puedes mandar mensajes en plan Messenger, porque al fin y al cabo lo que tienes es una lista como si fuera un Messenger por grupo, grupo PlayStation, grupo Rappt, que son los Efectivamente. que tienes metido en la red social, etcétera. Yo tengo metido mi cuenta de PlayStation Network y mi cuenta de Steam, y la verdad es que cada vez que consigo un trofeo, pum, ahí está plantado mi trofeo. Sí. Luego también puedes hacer seguimiento de juegos, tiene una gran base de datos sobre juegos, y puedes seguir un juego para estar atento a todas las novedades, a todos los DLC, a las puntuaciones de tus amigos, etcétera. Está muy, muy, muy, muy bien. O sea, los que sois jugones, Sí, yo me lo apunto. Esto me meto yo seguro, vamos. dejaros de Facebook y de Sí. cosas de esas y meteros a esto. A mí me Que es muy me ha gustado, me ha puñetero, gustado. Porque te va diciendo, necesitas jugar 4 horas más para pasar a nivel experto. Y sí, dices, sí. Coño, me cago en leche, 4 horas más, venga, taca. Y te pones. Y luego, como bien decía Arturo, pues tienes un muro o una especie como de pequeño foro personalizado por cada uno de los juegos. O sea, ahora estoy muy viciado con el Modern Warfare 3, imagínate. Pues te pones en el Modern Warfare 3 y no sé qué. Y entonces hablas con usuarios que están, aunque no los conozcan, no los tengas ni como amigos, pues todo lo que te aparece en ese muro, pues lo vas poniendo directamente en el muro del juego. O sea, luego, visto que Arturo lo había incluido en el guión, me di de alta y la verdad es que estaba muy, muy interesante. ¿Y en español o en inglés? Se mezcla todo, inglés todo. En inglés. Claro. Pero entendible, ¿eh? Muy fácil. Sí, sí, muy, muy sencillo. O sea, la verdad es que, como suele decir, para llevar un poco la cuenta de los juegos y también por ser un poco el tema de compartir y de ver cosas que haces, que no haces, está muy chulo. Es que mi inglés es muy rudimentario, ¿eh? De instituto y, tú sabes. No va a tener, problemas. Domina usted el inglés y si es más pequeño que yo, los hincho. Pues sí, está muy simpático. A mí la verdad que me gustó un montón. A mí es que esto de los logros y todas estas cositas me gustan mucho. Sí. Luego, pues, claro, faltaría que estuviera Nintendo, pero como Nintendo no tiene plataforma online seria, pues claro, se queda fuera. Fuera. Y eso lo acaba de decir Luis, una vez que sigues un juego, si hay gente que es afín a tus gustos y eso, pues la puedes empezar a seguir y puedes hacer nuevos amigos para poder jugar con ellos. Claro. Luego también os traigo otra aplicación, que se llama Manga Rock 2. Esto tengo que decir que ha sido todo un descubrimiento por mi parte. Ya empezamos. Porque, ¿qué pasa? Porque yo siempre he sido un gran amante de los cómics, tanto europeo como mangas de estos. Pero no leo, pues porque vale un dinero. Y claro, vale bastante caro. ¿Qué hace esta aplicación? Pues puedes leer y descargar todos los mangas que tú quieras, están casi todos, en 7 idiomas distintos. Viene en español, en inglés, en francés, en alemán, en vietnamita, en italiano y en chino. No vea. ¿Qué es lo que hace? Pues tú cuando abres la aplicación, eliges tu idioma, en este caso el español, y lo que hace es que se conecta a una página web que se llama Submanga. Te salen ordenados todos los mangas que hay en la página de Submanga. Todos salen ordenados alfabéticamente, por género, por autor, por editorial, lo que quieras. Y, por ejemplo, digamos Dragon Ball, que es la que conoce todo el mundo. Puedes entrar dentro de Dragon Ball y ahí te aparecen todos los cómics, desde el número 1 hasta el 400 y pico, ediciones especiales, todo. Lo puedes leer online o te lo puedes descargar. Forma de leer, pues puedes elegir si lo quieres leer de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, si lo quieres leer en plan español o en plan japonés, ¿no? Japonés. Puedes no suscribirte a un manga, digamos, puedes marcarlo como favorito. Aquellos que tenga marcado como favorito, cada vez que salga un nuevo cómic, por decirlo de alguna manera, automáticamente se te va a descargar en el iPad y lo vas a tener ahí directamente para leerlo cuando quieras. Hay una pasada de mangas, pero una pasada. Puedes ordenarlos también por popularidad, por si quieres conocer algo nuevo, pues lo ordenas por popularidad y siempre los primeros son los que más se descarga la gente. Los que sean nuevos en la lista total de mangas, siempre te va a aparecer el cartelito de nuevo, entonces puedes saber lo nuevo que se ha agregado a la página. Y eso, o sea, si te gusta leer los cómics y no te quieres gastar un duro, vete a por esta aplicación que además es gratuita. Te odio con todas mis ganas. Y se lee en muy el cariño bien. No lo digo, pero te odio, ¿eh? Se lee muy bien. Además también tienes un historial. Por si acaso has mirado algo y lo quieres volver a ver y no sabes dónde lo encontraste, cómo se llamaba, tienes un historial. Pues sí que está bien, aquí estoy probándolo yo, ya la tengo instalada y viendo Dragon Ball, así que bien, bastante bien. Luego. Incluso también, luego, si cierras la aplicación o estás leyendo varios cómics a la vez, todos los cómics se quedan por donde lo dejaste. O sea, no tienes que buscar la página donde te quedaste. Tiene autoguardado. Un poco piratilla, ¿eh? ¿No? No. A mí me extraña que esté estuviera en la Apple Store, ¿eh? Aparte, eso te iba a decir, de chiripa. De chiripa, buscando otra cosa que estaba buscando ahí en la Apple Store, lo encontré chiripa y digo, lo voy a probar. Pues mira. Que fluye la cultura. Descubrimiento está de vida. Interesante, eso sí es verdad. Bueno, pues yo os traigo una. Ya no para hacerse la seta en el sofá, sino para moverse. Se llama Moves, y en este caso está todo, por ahora para iPhone. Creo que ya están sacando la versión para Android. ¿Y qué es Moves? Pues bueno, pues es un podómetro, digamos, avanzado, pero os voy a contar por qué. Es una aplicación, tú la coges, te la descargas, la activas, y lo que hace es que continuamente está midiendo tu actividad. De tal manera que te mide, pues, tiempos que estás sentado, tiempos que estás de pie, tiempos que andas, tiempos que subes, subes, que, pues, que bajas. De hecho, si por ejemplo haces bici, te lo detecta. Si haces, por ejemplo, running, también te lo detecta. Y te lleva una estadística día a día, incluso a nivel de paso, de cuánto ejercicio te has realizado durante todo el día en tu actividad normal. Por ejemplo, si tú te trasladas a tu trabajo en transporte público, o sea, en transporte, bien sea coche, bien sea y demás, lo detecta directamente como lo que es un elemento de transporte y te lo refleja. Y te permite hacer un histórico, te permite también hacer lo que sería un diferencial para ver los días que has hecho más o menos ejercicio. Te permite también llevar un poco lo que es la media de cuál es un poco el estatus de tu actividad. Y también te detecta también tus horas de sueño. De tal manera que, bueno, pues siempre tienes un poco el control de todo esto sin tener que recurrir a ninguna aplicación, pues, de tipo Runkeeper y demás, que solamente tienen lo que es una medida para cada una de las actividades. Esto lo hace automáticamente. Además, esto funciona bastante bien. Cuando yo la descargué, el medidor de pasos era un poco fantástico, en el sentido de que efectivamente sí te decía la distancia que habías, por ejemplo, andado, pero te decía que habías dado, pues, 400 pasos. Y decías, bueno, pues tengo yo los pasos como la muñeca de famosa se dirigen al portal, o aquí está pasando algo raro. Pero ya ha habido una actualización que lo ha corregido y es muy, muy, muy fiable. Es muy sorprendente lo bien que lo hace y sobre todo la inteligencia que tiene. Ya digo, lo deja simplemente en segundo plano y ella solita va a llevar lo que es el tracking completo de toda tu actividad. La parte mala, pues que lleva continuamente activada lo que es la parte de localización. Con lo cual la batería, la verdad es que se nota bastante. La drena con una cierta ansia. Pero sí es cierto que, bueno, si tienes un cargador y necesitas, pues, saber un poco, luego llevar el conteo de toda tu actividad diaria, pues la verdad es que digo, está muy bien. Además, se conecta con, o mejor dicho, utiliza lo que es la base de datos de Foursquare, de tal manera que tú puedes identificar, esto es mi casa, esto es el trabajo, esto es el restaurante donde voy a comer, hoy he ido a comer a este otro restaurante, hoy he hecho, o sea, tiene todos los puntos, de tal manera que tú puedes coger y ir definiendo, ir marcando por dónde has estado y qué es lo que has estado haciendo. Lleva también lo que sería el histórico de mapa, de tal manera que puedes ver lo que son tus recorridos que has estado realizando día a día. Si sois un poquito maniáticos, os apetece llevar lo que es la cuenta de vuestra actividad y sobre todo no queréis andar con el tema de ahora lo enciendo, ahora lo apago, ahora lo pongo, ahora lo quito, uy, que he hecho esto pero no me lo ha contado, esta es vuestra aplicación. Ya digo, funciona sorprendentemente bien. Además, una interfaz realmente muy bonito, muy sencillo, muy muy eso, muy muy minimalista, pero la verdad es que precioso. Y ya digo, estupenda para este tipo de cosas. Eso sí, ahora con el tema de que efectivamente la batería la hace trabajar bastante. Yo os recomendaría que la probarais si os apetece eso, por lo menos un par de días, y luego pues ya, pues bueno, si ya hacéis deporte y demás, pues es ya vuestra aplicación definitiva. Probaremos. Yo la probaré cuando salga para iPhone. Ay, perdón. Para iPhone. Estás teniendo ya el poder de lo que estamos haciendo. Es que yo he tenido un iPhone, ahora lo tiene mi novia, un 3GS que todavía funciona de 32 GB. Ahí está todavía el tío guerreando. Bueno, vamos a cambiar juegos, ¿no? Sí. ¿O quieres comentar algo? ¿Qué habla algo? ¿Adolfo? Bueno, sí, así se quiere hablar de aplicaciones. Yo la última que he instalado ha sido, no sé si la conocéis, Vine, que es para compartir una especie de Instagram de vídeo, que te permite compartir vídeo de 6 segundos y puedes hacer, vas tocando la pantalla y puedes hacer pequeños vídeos de timelapse. La verdad que la gente está, si ves el muro que puedes ver lo más visto, y hay gente que tiene muchísima creatividad y publican vídeos muy, muy, muy creativos, están bastante bien. Ha habido una polémica con esa aplicación porque, claro, había guarreritas. Exactamente, una cámara y gratis, pues ya sabes. Entonces ha habido un temita bastante curioso. De hecho, ha habido un par de días que no sé si estaba a punto de ser retirada del Apple Store, pues ya sabes que cuando una aplicación de iPhone se ve una teta, pues ya la hemos liado. Claro. Y pero bueno, lo han solventado con lo que es un aviso de este es para adultos y así entras, pues entras bajo tu propio tu cuenta de riesgo. Pues no, no lo usaba yo para eso. Pero mira, tienes un uso más. No, yo vi lo que hizo Adolfo, cogió tres muñequitos, se hizo un timelapse así, muy chulo, sí. Ya tengo la probada y está chula, ¿eh? Ahora que lo estáis comentando, yo creo que he salido en uno, porque el día de los Reyes Magos en mi empresa nos disfrazamos unos cuantos de Reyes Magos y vamos por la casa de los empleados pues eso, de rey mago. Y en una casa, le iba de negro, por cierto, en una casa me vienen dos chicas, ay, ponte con nosotros, te tienes que mover durante 6 o 7 segundos. Y hay ellas que se movían, yo digo, bueno, pues nada, habrá que moverse. Y me figuro que sería para esto. Seguramente. O sea, que estoy por ahí ¿Sí? de Melchor. No, de Muy bien. Baltasar, coño, anda que yo. Y además hubo un día que durante 24 horas lo más buscado en la aplicación fue la palabra porn. Pon caro. Pero la gente que en 6 segundos no te da tiempo a nada, ¿eh? Si es que... En fin. De 6 segundos en 6 segundos. A mí me sobran tres. Vamos. Es poder hacer cosas, ¿sabes? Maravilla, ¿eh? Estos jóvenes. Bueno, aquí estamos los cuatro maromos grabando el día de San Valentín. También, Es lo que te iba a decir, sí. Un saludo para nuestras sufridoras, las pobres. fíjate. Que lo pagaremos caro, lo sé. Sí. Yo espero que no, espero que no. A Sí, ver, ya sí. os contaré. Tú fíjate a la Virgen a correr. Venga, pues nada, yo videojueguilmente hablando. He jugado al. Bueno, me he comprado una PS Vita de segunda mano. Que no sé si lo comentaba antes, salió en directo. Bueno, en directo. En antena, o como se llame. Entonces, lo que pasa es que la tengo que recoger mañana. Ya os contaré cómo va. La relación rota que tenía con las consolas de sobremesa, pues he vuelto un poquito con ella. Estaba jugando al Borderlands 2, que por cierto me está gustando. No tanto como el primero, no sé si es porque ya, no sé, si es la segunda parte o ya no tengo tanta gana, pero la verdad que me estoy divirtiendo bastante, ya voy por nivel 20. Hay mucho DLC, ¿no? Hay el DLC, Muchísimo. hay bastante. Para la Xbox hay alguno. Yo en cuanto me lo termine ya investigaré a ver si me bajo alguno. Y aplicaciones, bueno, y de jueguecitos de Android. Y de también está, bueno, voy a hablar del primero, que es el Naught, no sé si lo habéis escuchado. No. Bueno, este vale 0,79 baratito y 0,89 para los billetosos el Apple Store. Bueno, 10 centimitos más, tú sabes. Bueno, con este juego, vamos, lo podemos clasificar como un plataforma 2D. Llevamos un demonio en forma de gato. Y nos movemos por las diferentes fases, pues girando el mundo. Como una especie del Loco Roco. ¿Jugaste al Loco Roco de Sí. la PS? Pues algo parecido. Sí. Lo podemos mover a través del giroscopio del terminal, usando los botones táctiles, que es lo que utilizo yo. Esto es muy parecido a la PSP, o deslizando el dedo por la pantalla. El objetivo del juego, pues vamos recorriendo los distintos niveles. Hay 40 niveles. Y tenemos que ir recogiendo diamantes, tres por nivel. Yo al principio me costó de identificar los elementos del escenario, que porque es un juego así muy, como diría yo, es un blanco y negro, muy limpio, un juego muy limpio, y es que no sé cómo clasificarlo. Minimalista, como dicen los Sí, viejos. es minimalista, y bueno, ya no sé, ahora no me sale la palabra exacta. Total, que vamos recorriendo los niveles y a mí me costaba diferenciar los elementos del escenario que nos hacían perder vida. Pero vamos, eso al principio, una vez ya te habitúas, pues ya sabes por dónde no puedes pasar. Y nada, según vamos avanzando por los distintos niveles, pues vamos desbloqueando unas páginas como de cómic, en el que nos cuentan el origen del demonio. Y poquita cosa más, así para echar partiditas rápidas. Un juego Joder, interesante. yo al Loco Roco tenía un pique. Oh, a mí me encantaba. A mí me encantaba. A mí los jueguecitos de Juan Y de. Andrés me molan porque el Anomaly Corea ya voy por más de la Oh, mitad. O sea ese. Ese a mí me gustó bastante. Pero Pillao. fíjate, el Corea yo el Corea no me terminé. Tengo que retomarlo porque en la última pantalla me quedé atascadillo y no lo he seguido. Tengo que continuarlo. Pero el jueguecillo a mí me gustó bastante. Bueno, y otro jueguecito que está jugando, este es un poco infantil, pero vamos, yo a mí me ha hecho pasar buenos ratos. Y si aparte tenéis sobrinillo, hijo o algo así que le gusten los jueguecitos, pues también le viene bien. Apunta, Adolfo. Apunto, apunto, Apunta, apunto. A lo mejor le gusta. Es un juego español. Está desarrollado por Francisco David Moreno Pérez. Es un juego arcade 3D con vista cenital y aquí encargamos el papel de dos amigos que, ayudados por un científico, pues debemos combatir una invasión extraterrestre. Tenemos lo típico de estos juegos: un arma principal, que puede ser cuerpo a cuerpo, como un embate, una espada, o a distancia, una ballesta, una escopeta. Y aparte disponemos de armas secundarias. Nos lo vamos recogiendo porque se ve que el científico coge un avioncito y te va soltando armas y power-up. El juego visualmente es muy colorido y además, ya te digo, tiene una estética como de dibujo animado japonés, de manga. Y los controles son muy simples. Tenemos un joystick virtual que está en la parte inferior izquierda, como suele ser habitual, y dos botones en la inferior derecha. Uno para el arma principal y otro para el secundario. Si pulsamos el botón del arma principal durante un tiempecito, pues efectúa así como un ataque más potente. Y nada, eso sí, el juego es cortito, son cuatro fases nada más. Y la dinámica es la misma. Hay un platillo volante que nos va soltando extraterrestres, nos lo vamos cargando a medida que nos lo vamos matando. Se va llenando una barra y al completarla nos dan como un misil que lanzamos al platillo. Y al tercer misil, pues aparece un robot del platillo, como digamos de monstruo final. Y ya os digo, aunque la estética y los diálogos están enfocados a lo mejor a un usuario infantil, yo me lo he terminado y me ha hecho pasar un ratito bueno. Es que te ha hecho un chaval. Este es un chaval, este es un niño, este es un niño. Ya ahí en plan videojuego ¿Y ya lo he precio? comprado. ¿Precio? Este sale 0,78. No sé si está, no, no sé si está en la. Me figuro que estará en la Apple Store. Estará por lo bulletoso también, ¿no? Sí, nada, no, bueno, 10 céntimos tampoco es tanto. Aquí menos la radio que compró Luis, que para los de Android teníamos que pagar más, los demás, nosotros nos sale todo algo más baratito. Sí. Bueno, pues yo os traigo un juego del cual opino que es una obra de arte. Para mí se ha convertido en mi juego favorito junto con Skyrim. Y se llama Demon's Souls. No es para nada nuevo. O sea, salió en el 2009, pero España no llegó hasta el 2010. Y tiene una segunda parte que se llama Dark Souls, pero que realmente no es una segunda parte. Simplemente es la misma jugabilidad, pero es otra historia totalmente diferente. Es más, ahora dentro de poco sale Dark Souls 2, la segunda parte del Dark Souls. Pero bueno, yo me voy a centrar en Demon's Souls, que es lo que he estado jugando. Es exclusivo para PlayStation 3 y repito, es una obra de arte. Es el juego más difícil que existe para la consola de Sony. Si te compras este juego, tienes que ser una persona que tenga mucha paciencia y estar preparado para morir muchas, muchas, muchas veces. Además, cuando te matan, tienes que empezar la pantalla desde el principio, Toma como ya. cuando teníamos la Sega. ¿Os acordáis de la Mega Eso es lo Drive y que te iba Master a decir. Esto System? me recuerda a los arcades de Ahí está, antiguo, ahí para está. hombres de pelo en pecho. Exactamente. Entonces, os cuento un poco la jugabilidad. O bueno, os cuento primero un poco la historia, ¿vale? Su historia tiene lugar en un ficticio reino que se llama Boletaria. Transcurre la Edad Media. Y hay un rey que se llama Ayant. Ayant Duodécimo. Y trajo una gran prosperidad al reino de Boletaria usando el poder de las almas y basando el reino en ellas como si fuera una moneda. Esto causó que un demonio llamado el Anciano despertara del sueño, de un sueño profundo que tenía, y este demonio lo encerraron cuando se liberó en un sitio que le llaman el Nexo, que está en el norte de Boletaria. Entonces, cuando tú empiezas a jugar este juego, pasas el tutorial, te enfrentas a un bicho y el bicho te va a matar. O sea, es que ni intentes luchar con él porque es que te va a matar. Y apareces en un sitio que se llama el Nexo. Y apareces muerto, como es lógico. ¿Qué pasa cuando estás muerto? Que tienes la mitad de la barra de vida solo. Y cuando estás vivo, la tienes completa. ¿Cómo resucitas? Matando a demonios. Entonces, tú estás en el Nexo y en el Nexo tienes cinco mundos. Cada mundo se compone de cuatro pantallas o tres pantallas. En cada pantalla, al final, hay un jefe final, un demonio. El momento que matas al jefe final, tu cuerpo resucita. ¿Qué se diferencia estar muerto de estar vivo? Pues aparte de tener la mitad de la barra, solamente los enemigos son algo más fáciles. Entonces yo recomiendo jugar siempre con la mitad de la barra, porque se nota. Lo bueno es No que resucitar nunca. de este juego es que el tío más insignificante del juego o un perrito de mierda te puede matar. O sea, aquí tienes que estar preparado para luchar. Cada vez que te encuentras un enemigo, prepárate para un gran combate. ¿Cómo luchas? Pues igual que Skyrim. L1, escudo. Y R1, mano derecha, espada. Aquí todo funciona por... Bueno, y una cosa muy buena que tiene, que me gustaría que tuviera Skyrim, es que cuando te encuentras un enemigo, lo puedes fijar. Entonces, en el momento que tú te mueves, siempre te estás moviendo alrededor del enemigo. Entonces, si el enemigo te ataca, es muy fácil esquivar el ataque, hacerle el contragolpe. O sea, son batallas súper reales. El juego me tiene loco. ¿Qué pasa? Pues todo funciona a base de almas. Tú cada vez que matas a un enemigo, te dan almas. Cada vez que te matan, no pierdes el equipo, pero pierdes tus almas. Entonces, vuelves a empezar la pantalla desde el principio y tienes que conseguir llegar sin que te maten a tu mancha de sangre, que es donde te han matado, para poder recuperar tus almas. Si te matan antes, has perdido todas las Pierde almas. todo. Y el almas son las monedas. Compras objetos. Subes habilidades como vitalidad, fuerza, resistencia, lo típico de los juegos RPG, ¿no? O sea, todo se basa en las monedas, para comprar hechizos, para reparar la armadura, para reparar las armas, todo almas. O sea, necesitas siempre almas. ¿Qué pasa al principio? Pues que no paran de matarte, a lo mejor te matan con 2.000 almas y tú dices, pues acabo de perder 2.000 almas, pero ya os digo que 2.000 almas por donde voy yo no son nada. Acaban las partidas con 60.000 almas. O sea, y llega un momento que los precios se disparan. Sí, con 10.000 almas no hacen nada. El juego está... Genial. Y tampoco asustaros, porque hay pantallas que son muy largas, pero todas las pantallas llega un momento en que al final de la pantalla en el que puedes abrir un atajo. Entonces, el demonio final, que supuestamente te va a matar 10, 15, 20 veces, pues tienes una manera, un atajo de llegar rápidamente allí. Porque cada vez que mueres, todas las cosas que has realizado, o sea, todas las puertas que has abierto, todos los NPC que te has encontrado por el juego y has ayudado, todo eso se queda guardado, pero lo único que pasa es que todos los enemigos se vuelven a regenerar y tienes que volver a matarlos. Y tienes que conseguir llegar a tu mancha de sangre para poder recuperar tus almas. Es un desafío y una pérdida de paciencia, hace unos cabreos, Mira, mira pero lo que está tengo aquí. genial. No sé si lo Ah, veréis. mira, lo tiene. Lo Uy, tengo. Yo eso. lo compré en Zavi bastante barato. Pero es que me da miedo perder el mando de la PlayStation y la televisión, porque lo puedo estrellar perfectamente. La paciencia no es una de mis ¿Qué te ha virtudes, la verdad. parecido? No, no, es que ni lo he metido. Ah, ni lo has metido, pero sabes Ni lo he que metido, está pero. calificado como el juego más complicado de... Sí, por eso te digo. Y es que ya te digo, mi paciencia no. No sé yo, pero tú me lo estás pintando también que creo que le voy a dar una oportunidad, vaya Mira, yo he bien. llegado a la conclusión de que la primera vez que juegas una pantalla es para recoger objetos y hacerte una idea de cómo es la pantalla, porque hay trampas por un tubo y sustos, o sea, la ambientación es tan oscura, tú brillas, o sea, lo único que se ilumina es cuando tú avanzas, te pegan unos sustos, te hacen emboscadas, si ya es difícil luchar contra un enemigo, pues cuando te vienen tres seguidos, tienes que empezar a retroceder y decir, por favor, venirme de uno en uno porque con los tres a la vez que no puedo. O sea, tienes que Claro. empezar a retroceder, a retroceder, a retroceder. Un agobio, pero un agobio impresionante. Inmersivo tampoco, le voy a dar una oportunidad. En el próximo programa, Juan nos hablará de su nuevo Smart Y una última cosa para puntualizar es que dentro del juego está la tendencia del mundo y la tendencia del personaje. ¿Qué se basa eso? Pues puede ser puro white o puro black. Si eres puro white, tienes unos eventos determinados dentro de los distintos mundos y si eres puro black, tienes otros. ¿Cómo conseguir puro white? Pues pasándote la fase estando vivo y sin que te mate ninguna vez. O sea, muy complicado. O matando un demonio. Mira, tengo aquí guardado y mira, para conseguir tendencia hacia white tienes que matar humanos que invadan tu partida, porque otra cosa es el online. Tú a medida que vas avanzando te vas encontrando unas marcas en el suelo y son mensajes que te han ido dejando la gente. Te dice peligro, este es un lugar seguro, cuidado con la emboscada ahora. O sea, te van dando pistas de lo que te vas a encontrar, porque es que no ves nada, está todo oscuro. Es en plan Silent Hill. Vale. Y si estás vivo... Si estás vivo, pueden invadir tu partida. O sea, puede venir alguien a tu partida y matarte. O sea, éramos pocos y para la Eso te abuela. iba a decir yo. Al igual que tú, si estás en estado de alma, o sea, tienes la mitad de la vida, puedes usar una piedra y meterte en la partida de otro jugador y matar a otro jugador. ¿Qué ganas con eso? Pues ir hacia white, hacia tendencia blanca. matando los NPC, unos NPCs únicos que se llaman, también vas hacia White. Matando los NPC inofensivos vas hacia Black, etcétera. O sea, tienes que jugar con la tendencia, pero yo con la tendencia no me estoy rayando y eso lo voy a dejar para cuando me pase el juego porque me raya demasiado. Y nada, 100% recomendable y una maravilla, pero paciencia, mucha paciencia. Te puedes tirar una pantalla 3 días, perfectamente. Esto yo te digo, tengo ahí varios juegos de los que tengo en el baúl de los recuerdos ahí de la recámara, digamos, más bien. Pues nada, habrá que darle un tientecito. Y luego traigo otro que se llama, que es para iOS, para Android, la página web pone Coming Soon, muy pronto. Y se llama Myths and Magic Clash of Heroes. ¿Os acordáis del Heroes of Magic de PC? Sí. Héroe mío, Magic. Pues es lo mismo, o sea, tienes que ir avanzando. Es un juego de rol, digamos. Tienes que ir avanzando por los distintos puntitos que te aparecen en el mapa. Y cada vez que hay una batalla, las batallas son muy parecidas al Heroes of Magic. Tienes unos turnos y tienes que empezar a crear combinaciones de ataque. Por ejemplo, digamos que tienes arqueros, muñequitos con espada y luego un bicho especial, digamos. Para hacer los muñequitos con espadas, pues los muñequitos con espadas verás que los hay de diferentes colores, azules, verdes. Pues juntando tres azules ya tienes un ataque de muñequito con espada, etcétera. O sea, las batallas son muy chulas, muy entretenidas, muy al estilo Heroes of Magic. El juego me parece que son 2,39 y merece muchísimo la pena. Y es muy, muy, muy largo. Y aparte, a medida que vas consiguiendo nuevos personajes, consigues también nuevas cartas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero no son cartas, son los muñequitos eso que yo le llamo cartas, porque digamos como un juego de cartas al fin y al cabo. Pues puedes usarlo para jugar online. Yo, por ejemplo, puedo retar a Juan Andrés, si él tiene el juego, pues nos retamos una batalla online, sus muñequitos contra los míos. Está muy chulo, muy chulo. Recomendado a tope. Me A mí me gusta. gustaban mucho los jueguecitos estos, así Sí, que la estaré al tanto verdad. a ver cuándo sale en Android. Sí, si te metes en la página oficial, Mola. pone ahí que para Android pone Coming Soon. Así que estate atento que tiene que estar caído. Estaré atento. Otro que sí tengo que Mola. apuntar. Bueno, pues yo os Y. traigo. Oh, ¿tienes alguno más? Sí, pero si quieres comenta tú y luego No, comenta. no, no. Termina, termina. Pues, ¿te acuerdas del Jetpack? Joyride. Sí. Pues prepárate porque tenemos nuevo. Se llama Banana Oh. Kong. Ócidos. Vale 0,89. En Android no lo he mirado, pero si está, pues costará 10 céntimos menos, como siempre. Y básicamente es exactamente lo mismo. Eres un mono. En vez de coger monedas, tienes que coger plátanos. Lo que pasa es que tienes una ola gigante de plátanos que te va a aplastar. Entonces tienes que ir rápido y no te puedes entretener. Cuando tienes rellena una barra arriba, que la barra se rellena a base de conseguir plátanos, puedes hacer como una carrera rápida y salir disparado para cogerle ventaja a la ola. Luego puedes subir por encima de las nubes y tienes como un mundo aparte, o por debajo de la tierra metiéndote en cuevas y tienes como otro mundo aparte. O sea, tienes la pantalla normal, la pantalla de las nubes y la pantalla de cuevas. Puedes jugar, pues va saliendo, va entrando de una, va saliendo de otra. Y básicamente lo mismo, hasta que te tropieces, te caigas y llegues a los metros que has llegado. Y luego lo mismo, tienes objetivos de consigue 100 plátanos en una partida, llega hasta 500 metros, ya sabes, lo típico del J-Roy, pues igual, pero con un mono. Muy chulo, ¿eh? Y la musiquita engancha, yo me he tirado toda la tarde cantándola. Creo que de los mismos. No, De la no, gente creo. No, de. no lo sé, si te digo la verdad no lo sé, pero creo que no. Ah, bueno. Bueno, me lo Banana bajaré. Kong. Mola. Pues yo, para variar, te digo, bueno, sabes que estoy en pleno Skyrim y me tiene poseído. Sí. Entonces lo tengo eso. Tengo ahí el tiempo cogido, pero he sacado un rato para un juego un poco extraño, un poco raro. Que además este es de navegador, o sea, no hace falta descargarte nada. No sé si sabes quién es Slender. No. Sí, a mí me suena de YouTube, puede ser. Bueno, es que lo que te digo, es prácticamente ya casi un meme. O sea, es un poco la encarnación como del mal, o del más allá, o de todo lo malo que hay en la Tierra. Es un Vale. personaje alto, grande, que no tiene cara, y que se va moviendo pues por este mundo. Entonces hay una serie de juegos de él, y bueno, os traigo el último que he encontrado, que es Hound, de Real Slender Game. Esto simplemente, pues no sé si os acordáis, es que estaba comentando antes, pues de Silent Hill, o os estáis acordando de juegos pues como aquel de. Ay, ¿cómo se llamaba este? Vamos, de estos de miedo, terror y pánico, que se dice. Pues esto es básicamente el juego. El juego es muy elemental, muy sencillo. Apareces en medio de un campo sin saber por qué. Y el objetivo del juego simplemente es coger unas notas, unos hojas de papel que están repartidas, pues lo que son a través de un mapa. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí lo que tienes, pues es a Slender, este personaje que cuando menos te lo esperas te lo encuentras. Es, digo, juego de terror psicológico, de esto de no jugar a oscuras, ni de madrugada, ni si sois muy impresionables, porque te pegas unos sustos entre la ambientación de, te digo, del juego, como lo que es los efectos sonoros, lo que sería la ambientación del sitio y demás, eso está conseguidísimo. O sea, la verdad es que hacía tiempo que no lo pasaba tan mal con un juego. De hecho, también tenéis en YouTube un montón de vídeos de gente jugando a la Slender. Y bueno, se pegan unos berridos, unos sustos, pero sobrecogedores. O Eso es lo que habías sea, visto en YouTube. la verdad es que es una iniciativa que está muy bien y que la gente, pues eso, la verdad es que está tirando con él con muchas ganas. Y bueno, o sea, la verdad es que está muy, muy, muy, muy trabajado y muy, muy conseguido. Yo recomiendo que le pegues un vistazo. Y entras a jugar bajo vuestro propio riesgo. Ya digo, me parece que son dos o tres niveles de dificultad. En el nivel máximo, Slender está prácticamente todo el rato detrás de ti. Entonces tú vas corriendo como una nena por todo el campo, Slender detrás tuyo, te metes en una casa y le notas a Slender ahí en la puerta. Y dices tú, madre mía de mi vida, vete, vete, no entres, no entres, porque en cuanto te toca te mata. Ya digo, muy tonto, muy elemental. La verdad es que el método de juego pues no es ninguna locura. Pero la ambientación y los efectos de sonido, lo trabajado que está, merece la pena el darle un vistazo. Eso sí, ya digo, si son impresionables, jugadlo con la luz encendida o de día. Porque como jugué en noche, como hago yo, y así a oscuras, os vais a pegar unos sustos bastante curiosos. Entiendo que si es de navegador es gratuito, ¿no? Es gratuito, totalmente. Y se llama Slender. En este caso se llama Hound de Real Slender Game. Es que hay varias versiones. O sea, el juego realmente de Slender como tal, pues era justamente eso. O sea, el planteamiento de simplemente ir cogiendo nota. Lo que pasa es que la gente, pues, a este personaje lo ha ido un poco alimentando en plan Candyman, ¿no? Y bueno, pues ha ido generando juegos, ha ido generando niveles, ha ido generando nuevas historias. Y ya digo, pues si habéis visto la película o habéis jugado a Silent Hill, pues os vais a encontrar un poco en esa misma situación, pero de noche, abandonados a vuestra suerte, y ya digo, pues con pajaritos que salen de repente, con ardillas que saltan, con tejones, con perros, con Slender que viene, tú sales corriendo detrás de Slender, pues no sé, la verdad es que te lo pasas muy bien, es muy divertido, ya digo, es un juego sencillísimo, pero que la ambientación lo hace todo. Pues ya tengo plan para mañana por la noche. Pues ya te digo, de eso, pero bueno, con las luces encendidas, que te conozco, que no me duermes luego. Bueno, pues no sé si recordáis una serie que hemos hablado más de una vez de ella, soy muy fan, tengo que reconocerlo, que es Spartacus, o sea, Sí. Espartaco. Que no es eso, que no es el amador. ¡Espartaco! ¡Espartaco! ¡Espartaco! ¡Espartaco! ¡Espartaco! Sí, lo que es la historia del gladiador. Y bueno, pues terminó una especie como de segunda, casi tercera temporada, un poco con dudas con respecto a la continuidad. De hecho, pues incluso se anunció que no iba a tener esa tercera parte. Y lo típico, pues tirando de los feeds y demás, pues hace 2 semanas, 3 semanas, apareció, digamos, lo que es un nuevo Espartaco temporada 3. Inmediatamente puse a descargar, lo puse en prioridad alfa, o sea, todo parado menos esto, digo, esto tengo que verlo yo. Y efectivamente es eso, es la última temporada de Spartacus. Y se llama The War of the Damned, entonces un poco lo que es la guerra de los malditos. Se repiten, vamos, continúa la historia donde la dejaron la segunda temporada y además, pues, digamos, la corrigen y la aumentan. O sea, la verdad es que los dos primeros episodios son realmente espectaculares. O sea, ya no es el grupete de gladiadores rebeldes, sino que ya pues la historia ha evolucionado, el tiempo ha pasado, y ya realmente esta gente tiene un ejército. Y bueno, una vez más, sangre, masacre, destrucción, aniquilación, cachos y mutilaciones. O sea, cada vez que hace una nueva serie, yo creo que invierten en lo último en efectos especiales para ver las diferentes formas de meterte una espada por el cuerpo y cortarte algo. O sea, hay unos planos con unas salpicaduras de sangre espectaculares. Un poco por dónde sigue? Pues digo, como lo que comentaba, después de haber terminado con la vida de Groba, de Groba, que era el malo malísimo, pues esto, digamos, ha sido adelante, la revolución de Espartaco sigue adelante, y ya digo, vas a encontrar personajes muy curiosos como Craso y el mismísimo Julio César, muy jovencito, por cierto. Ya digo, muy bien, los dos primeros no, es de esto de no paras de comer palomitas, porque vamos, te los ves del tirón. En ese tercero ya está flojeando un poquillo, como siempre en Spartacus, los dos o tres primeros episodios parece que están un poco para colocarse, pero vamos, ya parece que se va alineando, va viendo un poco por dónde quieren ir. Ya digo, un espectáculo visual tremebundo. Sí he notado, por ejemplo, que cada vez más violencia y menos sexo, o sea, cosa que está muy mal. O sea, a mí me gusta que venga con todo. O sea, yo le quiero las cosas con plomo. O sea, Ay, esto no puede ay, ser. con carne. Pero vamos, Esto está apuntado, no, apuntadísimo, apuntadísimo. pero seguro que me vas a decir que está todavía en inglés, no está en español. Sí, está en inglés. Está en Todavía está en inglés, inglés. ese es el Está problema, todavía. entonces me toca esperar. Ya digo, hay que tirar de subtítulos, pero vamos, que es eso, que no, increíble. O sea, me está gustando mucho, pese a todavía estos pequeños ajustes que siempre tiene esta serie para coger lo que es su historia. O sea, recomendadísima. ¿Qué pasa? Que la podría ver en inglés, pero como la ves con tu chorba, la tienes que descargar en español, ¿no? No, no, ¿No? no, lo digo por mí, que soy muy flojo para ver subtítulos. Yo quiero verla en español. Eres como Así que Homer, la ¿no? apuntaré, pero para cuando salga en español. Eres como Homer, o ves película o lees, pero estas las dos cosas a la Exacto, vez dos no cositas a puedes. la vez. Bueno, como Homer, y yo creo que el 90% de los hombres. Otra novedad también de la temporada, que esa ha sido ya la continuación de la temporada de Walking Dead, que ya ha aparecido el primer episodio. Sí, ayer lo vi. Está Yo ahí. también Yo lo todavía vi. no lo he visto. Yo Yo todavía sí no lo lo he he visto. visto. Yo sí lo he visto, yo sí lo he visto. Y yo Yo todavía no ayer. lo he visto. Tengo muchas ganas de verlo, lo que pasa es que llevo una semana horrible. Entonces, pues lo tengo bien preparadito para darme gustazo posiblemente este fin de semana y verlo y degustarlo como Dios manda. Entonces ya hablaremos de ella un poco más en profundidad la semana que viene. Pero por lo Perfecto. menos que si la teníais ahí pendiente y demás, que sepáis que ya está operativa, ya está de nuevo lo que es la segunda parte y empezad a descargar como unos campeones. Muy bien. También ha vuelto una serie que a mí me gustó mucho, Black Mirror. Sí. De hecho, Ha No la vuelto. conozco, no la conozco. Pues tienes que ver la primera temporada, ¿eh? Son tres capítulos que no tienen nada que ver lo uno con el otro. Cada capítulo de su padre y de su madre. Son tres historias distintas. Apuntado está. Y para la próxima semana a ver si empiezo a ver la de The Following, la de Kevin Bacon. Que está teniendo muy buenas críticas y os comento a ver qué me parece. Fantástico. Tengo descargado el primer episodio, pero todavía no lo he catado, así que. Y la de Kevin Spacey, que no me acuerdo ahora cómo se llama, también dicen que está muy bien. Juego de cartas o algo así se llama, ¿no? Ni idea. Yo hablando de juegos, estoy esperando Juego de Tronos. Día 31, Sí. que viene ya. Iba a decir, 31 de febrero, fíjate cómo Sí, soy. claro. Te vas harta de esperar, ¿eh? Yo la que sí he visto y me ha decepcionado muchísimo es Revolution. Ya hablamos de ella alguna vez, pero hablamos de ella sin conocimiento porque no la hemos visto, sino simplemente porque era de JJ Abrams, ¿no? Y a mí me ha decepcionado. O sea, una historia en la que trata sobre que de repente dejan de funcionar todas las máquinas que hay en el planeta, incluidos las cosas que funcionan con batería. No hay electricidad, no hay nada, y hay que volver a vivir como se vivía antiguamente, y de repente pasan 15 años y te cuentan esa mierda de historia que te cuentan. O sea, es que yo no sé, JJ, ahora Yo vi el últimamente en primero qué y piensas, ¿no? lo aparqué. Yo me la he visto entera, Yo es que ni siquiera me la he descargado. pero es que la serie en ningún momento Yo te. me la descargué entera, pero el del primero no pasé, Pero es que no pasa nada que no me digas gustó tú, me voy a tampoco. ver otro capítulo, qué interesante. No, no, son. No sé, tonto. O sea, con la pedazo de tramas que puedes sacar con esa historia, la mierda que han hecho. Exacto, Pero es exacto. que el caso es que han firmado una segunda temporada. Y yo he visto series mejores que esa que la han cancelado los tres Anda. capítulos. O sea, es que no. No lo sé. Exacto. ¿Para qué? ¿Para Sí, cancelar para algún alguna de enchufe J? habrá por ahí. Claro. O sea, yo hubiera cancelado antes esta que Te Terranova. digo yo, el nombre. Digo, el nombre de este de JJ Abrams ahí puesto, pues no sé, pesa mucho, pero yo lo he dicho, a mí me parece un microondas. Te calienta, te calienta, te calienta, pero luego al final no te lo acaba de cocinar. O sea, Miedo. Y veremos a a ver mí no me, no me. qué hace con Star Wars, porque miedo me da. Que ya sabéis que va a hacer Star Wars la Qué 7. miedo. Bueno, A ver lo que hace. sí, bueno, y. A ver, qué eso, qué monta. En fin. ¿Será musical? Plan miserables. Si yo os cuento que no vi el tercer episodio de las. Vamos, ¿cómo es? Será el tercer episodio, claro. ¿No? El tercero. Sí, Exacto. la Ese venganza no de los lo vi. Sith. No lo vi. Hola, estás excomulgado de este podcast. Eso Fuera te iba a aquí. decir, yo Fuera excomulgado. aquí. Sé que no Fuera lo aquí. debería decir. A mí la primera, bueno, la tengo en DVD, me encantó. También me tocó cuando yo era pequeñito, cuando salió. Y esta segunda, la primera fue malísima, la segunda tampoco me hizo ni chispa de gracia. Y dicen que la tercera, que es de la mejor de las tres, pues no la he visto todavía. Pues ya, para el próximo podcast quiero que la comentes. O sea, De ya deberes, que. de deberes, ¡Hala! de ¡Venga! trabajo. ¡Hala! ¡Vamos a redimirte! ¿Habéis oído hablar de una serie que se llama Utopía? Sí. Es que está todo el mundo hablando de ella. La están calificando en foros como la nueva Lost. Luego no hay feed de ella. Buscar capítulos los encuentras, pero está complicado. O sea, que todavía no es muy conocida. Y los actores que tiene. Algunos reconozco de películas y también está el negro que salía en Misfits, pero ni sé Ajá. de qué va, no sé nada más. O sea, lo único que sé es que está todo el mundo hablando de Utopía. No, yo digo, no lo he bajado, pero aún así he oído hablar de ella. Yo creo que escuché hablar de ella, creo. Yo estoy Utopía, sí, descargando. serie británica. La tengo en mi lista de qué ver, la tengo aquí apuntada. Pero bueno, me vuelvo a repetir, está en inglés y lo dejé aparcado también. Yo ya me he descargado los 4 primeros episodios y este fin de semana le meteré mano. Muy Así bien, nos que lo ya os contaré. contarás. Bien, Perfecto. bien. Tenemos deberes para el próximo programa. Sí. Sí. Adolfo ha tenido unos problemas de audio, pero nos ha hecho llegar un par de series a través del chat y nos dice que él quería comentar una que se llama Reglas de Compromiso, que dice que es una serie que está en la séptima temporada y que es una sitcom. Y luego nos recomienda otra que se llama Manos Libres, aunque originalmente dice que se llama Traffic Light y que está en la primera temporada. Así que nada, lo dejaremos anotado también en el post del blog para que le echéis un vistazo a la recomendación de este par de series de Adolfo. Bueno, pues libros, pues he conseguido volver a leer y ya digo, os traigo dos libritos muy interesantes de Juan Gómez Jurado, digo, autor español, o sea, para que no siempre estamos con autores por ahí extranjeros, pues no, esta vez del producto nacional. Exacto, últimamente Patanega. estamos vendiendo lo español, lo estamos vendiendo bien. Pues ya digo, en este caso tenemos dos, los dos que os traigo hoy son Contrato con Dios y Espía de Dios. Que no se le da más del tirón uno detrás de otro. O sea, muy bien contados, una narrativa muy interesante y la historia, pues muy, muy absorbente. ¿Qué novela histórica? No tanto histórica. De hecho, por ejemplo, cuando empecé el Contrato con Dios, que creo que además ha habido un problema de copyright, incluso por eso, si habéis leído la de Ángeles y Demonios o habéis visto la película, Sí, lo he vais a visto. decir: esto ya lo he visto yo antes. Porque es la muerte de un papa y es todo el tema del cónclave, que ahora está muy de moda. Sí, Ya sí. sabéis que Ratzinger se ha retirado. Sí. Y malo niña, que lo dejo, que es muy estresante. Por eso. O sea, las primeras 20, 20, 40 páginas vas a decir, esto lo he visto yo antes. O sea, esto me lo han contado ya. Y ya digo, una serie de cardenales que han sido secuestrados. O sea, dices tú, uff. Uf. O Sí, huele, huele, sea, huele. huele, huele, huele. Y dices tú, uy, uy, uy, uy, aquí ha pasado algo raro. Pero luego después inmediatamente coge ya lo que es su historia, que ya digo, no tiene nada que ver con ángeles y demonios. Y vamos, está muy, muy, muy bien. Además, hay un personaje, digamos, que es el que se repite. Bueno, hay dos, pero el principal, digamos, que es el que se repite, que es un sacerdote, que es el padre Fowler, que tiene un pasado bastante oscuro, en el sentido que antes de ser sacerdote había sido pues una especie de agente especial de la CIA en un cuerpo que se llaman los pararrescatadores, o sea que ya si tenemos los SEAL, tenemos los marines, tenemos tal, pues los pararrescatadores son los más mejores del mundo, o sea, son superiores. La élite. Y la élite de la élite de la élite. O sea, esto ya es otro nivel. O sea, Chuck Norris, una mierda comparado con esto, ¿no? Y ya digo, o sea, este sacerdote, pues es un poco el nexo de unión entre estas dos novelas, el personaje que se repite. La primera que os cuento, pues es un poco ese planteamiento del Papa recién fallecido, reelección de nuevo Papa. Y el segundo es la búsqueda del Arca de la Alianza. Con lo cual, ya digo, pues tenéis ahí narrativa fantástica, de la buena, mezclado con, que, bueno, eso, con un poco de novela negra, crímenes, intrigas, un poco también toda la parte del Vaticano por un lado y por otro. Ya digo, muy recomendable. Se leen muy bien, además muy rapiditos, no son libros muy, muy pesados. Si sois de esto de leer rápido, os vais a chupetear, pero de un fin de semana, porque además son muy absorbentes, están muy muy bien escritos, la verdad es que hay que felicitarle. Y ya digo, son libros que, vamos, os recomiendo encarecidamente a todos los que os guste un poco este tema, porque lo vais a pasar chipirón. Yo los tenía apuntados, así que, nada, echaré un vistacito a ver qué tal, ya te contaré. Merece la pena, ¿eh? De verdad, merece mucho la pena. Genial. Yo también los tengo apuntados, me llegó el otro día una recomendación por la red social esta de Goodreads, la aplicación de la red social de los lectores. Me llegó estos dos libros. Están teniendo mucho éxito. Sí. Y vamos, y merecido, ¿eh? Sí. Perfecto. Pues nada, producto español y de calidad. Ahí está. Pues nada, yo estoy leyendo la serie Harry Dresden, ¿os suena? De un mago. Ay, me suena, sí. Sí, bueno, pues estoy, la verdad que estoy disfrutando enormemente. Creo que son 8 o 9 libros, voy por el tercero. Así que en el episodio que viene hablaré un poquillo de ella. Y ahora os voy a hablar, pues, de relatos tecnológicos que suelo leer en la red, de 3 páginas web en concreto. La primera página web se llama facandroid.com. Y bueno, como se puede deducir de pues es un blog dedicado al mundo Android. Esto lo frecuento yo bastante, porque tienen artículos de noticias, reviews de terminales, aplicaciones, comparativas entre distintos terminales, y hay una sección que es de relatos tecnológicos, que giran en torno a los smartphones. Entonces, todos los domingos, un tal Iván L. está intentando informarme del nombre completo, pero no lo he logrado. Bueno, pues Iván nos cuelga un relato todos los domingos. Y nada, como es de esperar, pues unos son más buenos, otros son un poquito menos buenos, pero todos son entretenidos. Y la verdad que hay muchos que te logran sacar una sonrisa. Normalmente estos relatos son independientes unos de otros. Pero hay algunos en los que el autor no lo concluye y nos da a elegir entre terminarlo de una forma o de otra. Así que ya te digo, esta es una de las páginas en las que suelo frecuentar para leer así relatitos cortos. Otra página, Facción Rebelde, blogspot.com, o sea, faccionrebelde.blogspot.com. Esta página es de nuestro compañero Converso72. El podcaster de Vidas en Red. Bueno, pues aquí nos cuelga de vez en cuando, pues, relatos. Casi todos son de él, pero hay algunos que son de colaboradores externos. Y aquí los relatos nos hablan la gran mayoría del mundo MIC. El mundo MIC, como define Converso, es, digamos, un nómada digital, es un geek, pero llevado a la movilidad, al extremo de la movilidad. Y la verdad que hay relatitos bastante, bastante curiosos. Y otra página donde me leo relatos es en el telar del geek. O sea, este también es de un compañero nuestro, de Daniel Sanz, el del telar del geek. Y de vez en cuando, pues, cuelga un relato tecnológico. Estos están ya más un poco tira para el humor. Y nos podemos encontrar títulos como Las terribles consecuencias de comprar un teléfono móvil o Las terribles consecuencias de recomendar Twitter. Además, en alguno de los relatos nos dará la sensación de haber vivido esa. Lo que fue. Eso es lo que os quería comentar aquí: de libro y lectura. Me los apunto, porque esas cosas me encantan. Están tan graciosos. Bueno, luego respecto a comentarios que nos hayan hecho y eso, pues puse en el anterior programa que me comentarais si hacía Fusion Drive o no hacía Fusion Drive. Y Adrián y Alberticu han respondido que no haga Fusion Drive. Lo mismo que me dijisteis vosotros, vamos. Desde aquí un saludo a los dos y gracias por darme su opinión, vamos. Luego... Sí, de hecho, el artículo le tenemos en pendiente para que venga a visitarnos. Exactamente. Luego Salva dice que le ha parecido muy divertido el capítulo 12 más 1. Pues bueno, también Juan Andrés se puso también a contestar el episodio. Y dice que mira, el tema de Fusion Drive y de leche, déjate de tonterías, ¿sabes? Fusion Drive y Fusion Drive. Condensador de flujo. Totalmente. Y además dice que eso, que el que edita, que es una mala persona, por no decir la palabrota, que le hemos quitado lo de quedarse dormido yendo a la órbita de Endor. Es que soy un poquito, no voy a decir lo que soy, pero bueno, ya está. Pero no es malo, yo me quedo dormido también escuchando podcast, estás cansado. Claro, sí, yo me quedo dormido. Pero la verdad que sacado de contexto suena mal. Sí, pero... No pasa nada. Yo digo, luego pues también lo que comentáis vosotros, que Juan Andrés, que el rumor de los muertos pues son 220 páginas, que es un largo. Sí, porque escuché el podcast y bueno, o sea, que escuché que dije 120 y son claro. 220. Pero no pasa nada. Luego Millán, 757, nos dice que nos hace una corrección sobre Skyrim. Que comentasteis que los DLC para PS3 saldrán en febrero. ¿Verdad? Dice, en el caso de PS3 hubo problemas entre Sony y Bethesda. Y por eso no llegaron. Lo último que leí es que en febrero saldrán todos. Alguien que tenga una PS3 lo podría detallar mejor. Pues sí, ya digo. De hecho, tenía que haber salido ya ayer, o como dijo antes de ayer, lo que era el primer DLC, o mejor dicho, el último DLC, que es Dragonborn. Pero vamos a comentar tú antes fuera de antena que ha habido un problema en la distribución, entonces PlayStation Network ha decidido retrasar lo que es la salida del primer DLC, en este caso nuestro primero, que es el último, para finales de mes. Sí, un problema de papeleo, por lo visto. Puede ser. Dice que además comenta que en caso de PC, pues sí están disponibles los DLC, que a falta de Dragon Ball, que digo que es este que sale ahora, que además... existe una exclusividad en Xbox, entonces siempre tarda lo que es un tiempo en llegar al PC. Según Steam, pues llega el día 5 de febrero, con lo cual, pues eso ya por ejemplo, para Xbox sí ya ha salido, y creo que para PC también. Los demás DLCs, que son Dawnguard y Hearthfire, salieron en agosto y octubre respectivamente. Y en PC, dicen, también hay un DLC gratuito que añade texturas en alta resolución. También lo encontráis en Steam. Y de hecho, también hay un pack de comandos de voz para Kinect. O sea, que tú lo coges, lo descargas y pues en vez de coger y de avanzar el botón del full roda, pues a lo mejor yo creo que coger el full roda y lo tiras solo. Por lo cual ya tiene que ser la requete fricada. Luego Jorge Corbano, que es Nozforash, nos comenta, creo que le ha gustado el programa. Y le digo lo del que el micro de Arturo, que es de bar 18, efectivamente. Después eso, nos comenta que efectivamente que no hubiéramos hablado antes de Skyrim. Y es que, digo Jorge, nosotros solemos hablar o nos gusta hablar de las cosas pues cuando las probamos. Entonces, como no lo habíamos probado ninguno, pues no habíamos puesto a ello. La verdad es eso, no es por otra cosa. Nos comenta que también que si nos ha gustado, que le echemos un vistazo, el próximo MMO que va a ser Elder Scrolls Online. Y ya digo que también que si hemos probado el Guild Wars, que ya digo que también dice que le gusta mucho. También dice que el Hobbit le encantó y luego después la película, y lo que pasa es que no la pudo ver en HFR, que quería saber cómo es eso. Ya digo que sobre todo se nota en la parte pues eso de escenarios grandes y en transiciones. La verdad es que está chulo, merece la pena. Y después de verlo, pues he vuelto a empezar a jugar al Lord of the Rings Online, que es otro MMO muy recomendable, además totalmente gratis. Y me parece como si estuviera dentro de la peli. Yo digo, bueno, pues en el episodio anterior yo le recomendé Fringe y me dice que están absolutamente enganchados en la tercera temporada. Yo digo que Fringe sabéis que ha terminado y que además eso, pues tiene un final de traca bastante interesante. Entonces, bueno, los que no la conozcáis, pues os la recomiendo encarecidamente, aunque la cuarta temporada es un poquito durita, pero vamos, la quinta es espectacular. Y nada, pues bueno, una vez más me pongo la tirada de las orejas por el tema de espejos, que lo tengo que retomar de una vez, que es cierto, que es verdad que joder, unas cosas y otras al final no lo saco. Entre temas de salud, temas de trabajo y temas de la vida mundana, al final se me amontona la historia. Necesitamos nuestra dosis. Sí, no, lo sé, si todo el mundo me lo dice. Si tengo a todo el mundo el tengo al Twitter, y cuando me subo por allí, digo, ¡ah, no sale! Tengo además un últimamente, lo tengo que lo digo sin ningún tipo de rigor, tengo además un atasco de correos también, que tengo que ir contestando y demás, porque eso, a ver si lo vuelvo a sacar tiempo. Y sobre todo ánimos para seguir con ello. Vamos, es que el tema de espejo no es como este podcast. O sea, el tema de espejo lleva un trabajo grande detrás, una preparación. Claro. Esto es todo. improvisado. Es eso, es un tema de salud que me tiene pues todavía un poco machacado, pero bueno, que ya Cuando va tú para que puedas, no sin tenga agobio ninguno. nada. No, no, no, no, prometido que sale. La otra cuestión no puedo decir cuándo, pero sale, no, no hay problema. Luego Daniel Pedip nos comenta que hace cosa de 2 o 3 semanas escuchó uno de los podcasts y que al terminarlo pues lo añadió a favoritos para bajar. Pues nada, encantado y bienvenido. Y le voy a pedir que alguno que se lo ha comentado pues también lo se ha suscrito. Y nos hace una consulta que dice que está buscando un teléfono para una persona mayor que tenga lo justo. Pues llamar, cámara, enviar mensajes, WhatsApp. Pero no quiero que si aprieta un botón que no toca se pierda una maraña de ventanas y menús. Muy normal. Lógico. Exactamente. Dice, supongo que la opción más viable sería un Android, porque se deja configurar al gusto, dice, creo. Uso un iPhone y no tengo ni idea de Android. Y no sé si habrá algo para configurar un teléfono para abueletes. Fujitsu ha sacado el teléfono Raku Raku para abuelos en Japón. Se puso en contacto con Fujitsu España para preguntar por la fecha de comercialización y dice que su Ozone, un Pozo no tiene prevista la comercialización en España. A pesar de que en blogs tecnológicos y en periódicos decían que sí vendría. He visto otras opciones, pero únicamente tiene la opción de llamada de teléfono. Y bueno, pues a ver si se nos ocurre algo. De hecho, se contesta a sí mismo que encontró un par de teléfonos que podían. A ver, y aquí he tenido un problema con el blog, porque yo a Daniel le contesté. Lo que ya no sé es lo que te digo, si le llegó, lo llegó a escuchar o no. Te cuento, yo por ejemplo, en mis padres, en Vodafone, hay un teléfono, hay una gama, o había una gama, porque ya no sé si está pendiente, se llama Simply, que son justamente esos teléfonos tanto para niños como para personas mayores. Entonces, tienen lo mínimo y cuando aparece un mensaje, les aparece un cacharrito en la ventana, que pulsan con el dedo y les aparecen los mensajes, les aparecen las llamadas perdidas, y lo que no tienen es WhatsApp. Yo se lo compré a mis padres y la verdad es que están encantados con él y se manejan estupendamente. Y luego le mandé una serie de enlaces porque hay un montón de esto, de teléfonos para mayores. O sea, de hecho, pones en Google teléfono para personas mayores y te aparecen como 15 o 20 fabricantes con modelos, pues la verdad es que muy interesantes. Lo que ya no sé, ya te digo, el tema de WhatsApp, no sé yo si está contemplado en alguno de ellos. Yo la verdad es que no lo encontré. Otra opción que le comentaba en ese correo, la contestación, le decía que la parte del iPhone tiene un apartado de accesibilidad que te permite pues cambiar la letra, te permite pues colocar una combinación de colores pues para que aquellas personas que tienen un poco un problema de visión pues que tengan lo que es un tema resaltado, te permite también incluso que te lea los mensajes, los correos y demás, con lo cual, pues hombre, a nivel de accesibilidad, la verdad es que está bastante, bastante interesante. Android no te puedo decir, ahí Juan, corrígeme tú si me equivoco, no sé si Android, tienen el un tema de punto de. accesibilidad está un paso o 2 pasos por detrás de Apple, la verdad. Poquito a poco en cada actualización se están poniendo las pilas, pero ya te digo, va por detrás. Claro. De hecho, vamos, nosotros, por ejemplo, no le conozco en persona, me encantaría, pero hay un par de podcasters que están muy metidos en el tema de la asociación de podcast, que ellos son invidentes, o sea, que ya no es que sean mayores, sino directamente que no tienen visión. Y por la gente que le conoce y le ha visto con ellos, se manejan con el iPhone, que vamos, que da gloria bendita. O sea, les permite llamar, les permite leer mensajes, les permite escribir, les permite hacer un montón de funciones y de utilizar el teléfono, serio, sin tener la posibilidad de ver. Sí, Pero tuitean y bueno, todo. sí, tuitean y todo. O sea, es una locura. Yo estoy deseando el conocerles y sobre todo pues ver cómo se manejan, pero los compañeros, como Javi Frech y gente pues que están más metidos en ese tema y que los han conocido, que tienen el placer de conocerles, pues dice que es alucinante cómo se manejan con el teléfono, cómo contestan, cómo el mensaje, como de todo. O sea, que yo digo que, hombre, a nivel de accesibilidad, iPhone sí tiene. Otra cosa es que esté pensada pues para una persona mayor. Pero vamos, intentaré volverte a mandar el mensaje en el blog para contestarte. Ya digo que no sé qué ha pasado, pero que eso, que te juro que te contesté. Y te Yo mandaré los enlaces que tengo. me doy un autotirón de orejas porque no, la verdad que no me fijé en el mensaje este. Y ahora que estoy mirando el programita que comenta, lo que lo veo es un pelín caro. 8 pavos el programa, pero le echaré un vistacito. Sí, bueno, es un porque oye, también a mí una cosa que me gusta es que la tecnología llega a todo el mundo, no solamente a Claro. nosotros los techis. No, yo más que nada porque mi madre yo creo que de las pocas personas que no tienen teléfono y algún día deberá tener uno y la verdad que me interesa. Mi padre sí, mi padre se ve más sueltecillo con las tecnologías. Yo digo, a mis padres que no se manejaban nada con ese tema, yo les cogimos el Simply en Vodafone hace ya un tiempo, tengo que decirlo, y vamos, sigue funcionando y están encantados con él. O sea, que es una opción también interesante. Pues sí. Bueno, pues ¿quién nos va a dar hoy los métodos de contacto? Venga, me pongo. Se ha lanzado. Me lanzo yo. Bueno, pues podéis contactar con nosotros. Aquí el Twitter del programa es @laspodcast. El de Luis, @lherreros. Arturbético con H intercalada. Y el mío, 360, Juan Andrés. El correo electrónico, lag.elpodcast@gmail.com. Y el blog, lagpodcast.es. Perfecto. Qué profesional. Maravilloso. Qué gran suma chingan. Bueno, pues esto ha sido un poco lo que tenemos para hoy. O sea, la verdad es que está bastante entretenida la cosa. La verdad que sí. Me ha gustado. ¿Qué tal? Sí, ha estado bien. ¿Cómo te has sentido? Bueno, espero que haya salido bien. Yo un poco nervioso al principio, pero bueno. Se te ha visto suelto. Nervioso estaba yo al principio. Eso espero, que haya ido bien, por lo menos. Pues nada, fue un placer haberte tenido aquí con nosotros. Y digo, estás invitado a volver como quieras. Nada, pues nada, aquí cuando me llaméis yo estoy disponible para vosotros. Te seguiremos. Encantado de estar con vosotros. Te seguiremos en Nacimas. Exacto. Yo me meteré y a ver si llega un trato con Arturo. Sí, tenemos que hablar. Tenemos que sentarnos la de negocio. Okay. Bueno, chicos, un placer. Un placer. Chao. Hasta luego.